ya lo puse. Esta noche, como ha sido ya anunciado, vamos a presentar el libro La clase obrera no va al paraíso. Bueno, crónica de una desaparición forzada. Por aquí lo tengo. Ya que no me lo he leído completo, soy tan irresponsable, voy a decir aquí, que va a hablar, va a hablar a ti y lo comprende. Pero bueno, yo voy a dar algunas opiniones porque yo me leí una parte del libro. Desgraciadamente lo recibí muy tarde y aparte de eso, no quiero echar la culpa a la editorial, no sé si están aludidos los compañeros de la editorial, pero bueno. He estado yo leyendo muchas cosas y obviamente y preparando ponencias, artículos, y no me dio tiempo de leérmelo completo, pero bueno, yo vengo aquí a introducir el tema y a escuchar a los compañeros y a Arancha. Bien, está con nosotros el doctor Atilio Alberto Borón, politólogo, sociólogo, que no necesita presentación, autor de numerosos ensayos, libros, etc. Yo últimamente recomiendo mucho el libro La Geopolítica de América Latina, digo, hace 2 años, y que por cierto hoy nos hizo una exposición muy interesante sobre el tema de Trump y el trumpismo, el seminario del PD. Arancha Romano Tirado, eso es una, por el vicio de ese frío, la página de Facebook. Bueno, son las cosas, la mentalidad conspirativa. Este libro es autoría de Arancha y de Ricardo Romero Laullo. Me llamó mucho la atención la aclaración que hacen sobre el origen de ambos. Ambos vienen del marxismo, pero uno viene del trotskismo. Y el otro, y la otra, mejor dicho, no, yo, viene de un marxismo que acepta lo valioso de Trotsky, pero no se puede catalogar como Trotsky. Yo pienso que es muy importante el planteamiento del libro, yo creo que es muy valiente, muy oportuno. Me encantó la paliza que le da a la Academia de Izquierda, que es válida para muchísimas cosas también aquí en América Latina. Tenemos unos académicos de cubismo que yo no sé cómo se atreven a decir que son de izquierda. Y que además viven bastante alejados de la realidad de la lucha política y social. Y la otra cosa que dice el libro, y es muy cierto, es cómo se las arreglan para que vienen una jerigosa que no hay nadie que la entienda, una cosa verdaderamente lamentable. El manifiesto comunista es un texto que tiene una claridad fantástica. Fidel Castro llegó a hacer esta elucubración, que él consideraba que, como Marx era un gran lector de Balzac, el estilo llano de Balzac había influido en la redacción del manifiesto comunista. Son esas cosas que Fidel se ocurrió, un cerebro que estaba constantemente en ebullición y que a Fidel éramos apasionados de la literatura. y de hacer este tipo de análisis. Bueno, yo he presenciado pláticas de Fidel con García Márquez, con Brais Echenique, que prácticamente nada más habló de literatura. Nada de política, todo de literatura. A él le apasionaba mucho eso. Y hace esa observación que a mí me parece muy importante. Realmente es que el lenguaje del manifiesto no tiene nada que ver con el lenguaje de los académicos de esto, por poder que han inventado unos códigos que no es que no se lo pueda leer un especialista, no se lo puede leer nadie. Eso está escrito para que se lo lean 5 o 6. Hay una cosa que yo le decía a Aranchena. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Marx de que lo que piensa y actúa según su origen detrás, principio. Pero aquí hay un maltrato a la pequeña burguesía que yo discrepo. Yo le estaba diciendo a Arancha que tal vez sea porque la pequeña burguesía en los países donde existe imperialismo, donde el enemigo principal es el imperialismo, no se comporta igual que en Europa. O sea, aquí, acuérdense que aquí el patriotismo es un elemento esencial del pensamiento revolucionario, que en Europa no tiene su importancia. Usted no puede ser un imperialista sin ser patriota. ¿Qué es lo primero que aprendimos los cubanos? El patriotismo martiano. Y además el patriotismo nuestro, americano, la patria grande. Y además de Martí, patria es humanidad. Pero el terruño es lo que creó nuestra identidad. Muchos de nuestros referentes conductuales, identitarios, por lo tanto, tiene esto una enorme importancia. Yo creo que el hecho de que en América Latina hay que luchar contra el imperialismo de forma tan vigorosa, esto no está contemplado en el manifiesto comunista, porque para ellos eso no es un problema. A partir de Lenin es que se empieza a hablar de este asunto. Pero es que en América Latina esto es el ABC. Usted no puede ser revolucionario en América Latina si no es antiimperialista. Esos socialistas que hay allí que no son antiimperialistas. Y esos izquierdistas que hay en el PRD, otros de esos, que jamás hablan del imperialismo. Eso es absolutamente inconcebible. Aquí en México, con el TLC, se ha dejado de hablar del imperialismo. ¿Cómo se ha dejado de hablar de clase igual que en Europa? Pues aquí, Arancha nos habla de cómo ya es casi una mala palabra hablar de clase social. Ella habla también de algo que yo comparto completamente, sobre el orgullo de clase, me parece muy bien. O sea, el orgullo de ser clase obrera. Como dice ella, por necesidad, ser marxista por necesidad y no por principio. En realidad yo llegué a ser marxista por necesidad. Digo por principio, no por necesidad. En realidad no tenía ninguna necesidad de ser marxista. Pero como yo, muchos en Cuba y en América Latina, muchísimo, que además no tenía una trayectoria de muchos años, no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de cientos de miles de compañeros de Cuba y en América Latina, que procediendo de la pequeña burguesía, pues hemos militado en partidos marxistas a lo largo de muchos años y hemos mantenido una conducta completamente comunista. Nos sentimos trabajadores, yo aparte, yo no sé desde cuándo soy asalariado, yo soy asalariado. Más parte de mi vida he sido asalariado que la parte que no fui. O sea, mi familia me mantuvo la preparatoria ya después de eso. Y ya al final de la preparatoria yo buscaba mi trabajito. Entonces, en realidad, pues soy más un asalariado. Pero bueno, hay otros compañeros en Cuba que en realidad no trabajaron tan temprano como asalariados, sin embargo, se involucraron la lucha revolucionaria. Está también el caso de los Lupe. En el Lupe cubano hubo héroes, por ejemplo, por el Vaquerito, el que el Che decía la vanguardia, era un Lupe. Lupe. En la revolución sandinista hay una cantidad de Lupe tremendo dentro de la fuerza del sandinismo. Son fenómenos posiblemente de la América Latina y del tercer mundo, pero hay que considerar, por supuesto, todo un libro sobre España. No le podemos pedir que hable de estos problemas, porque este, el libro es sobre España, y además es sobre cuestiones muy serias. ¿Cómo es posible que en el 15 de marzo no estuviera la razón? ¿Cómo es posible, además, que haya académicos, teóricos, etcétera, que afirmen categóricamente que la clase obrera no existe? Marx definió muy claro que lo que define a la clase obrera es el salario. Como muy bien dicen ustedes, puede haber un trabajador autónomo que gane menos dinero que un trabajador de una empresa, pero el que es obrero es el que está... Su relación está mediada por el salario. Cualquier cosa que inventen de tipo de identidad, de orientación sexual, todos esos son cuentos que han inventado. En realidad, el trabajador, y puede ser una sirvienta, como tú muy bien dices, eso me pareció fantástico. Diga allí, ¿por qué? Esa es una masa de trabajadores importantísimo. Miren, en Bolivia las han organizado y son un sindicato muy combativo en el apoyo a EU, en el apoyo al proceso. Tienen una secretaria general que llegó hasta ministra de gobierno de Evo Morales, creo que en los primeros gobiernos de EU, la secretaria general de esto, de los trabajadores, las trabajadoras y trabajadores domésticos. Esta cuestión es para debatir. Hace rato que no se habla, me lo decía un compañero, vi un compañero muy modesto de Michoacán, a Tibio, esta mañana, y me dijo, ¿y por qué aquí no se está discutiendo el sujeto de la revolución? Le dije, mira, yo pensaba hablar de eso ayer, en lo de Fidel, pero resulta que me pidieron tal cambio de hora que no me fue posible llegar a lo de Fidel. Como me habían dicho que eran las 6, después me dijeron que era la 1:30 de la tarde. Entonces, en una ciudad como esta, eso es funesto. Pero yo lo que pensaba plantear, sobre todo de Fidel, era su contribución en cuanto al sujeto del cambio en América Latina y el Caribe. Tanto por la parte de la historia más soberana, donde dice, cuando decimos pueblo, si de lucha se trata, nos referimos a... Y ahí empieza. Hablar de los campesinos, los desempleados, los que trabajan 5 meses al año, los que además de eso no tienen tierra y trabajan como precaristas o aparceros, todo eso, los escultores, los pintores, los escritores, todo eso Fidel lo incluye en su juego. Y luego en la segunda declaración de La Habana va más allá, ahí también intervino el Che y Armando Jara. Y también hay una definición interesantísima del sujeto, porque fíjate, ellos ya en el 63, si mal no recuerdo, plantean el sujeto indígena como muy importante. Eso es algo que no se ha reconocido, porque es verdad, el zapatismo fue, y bueno, y Evo Morales, quienes nos demostraron todas las potencialidades revolucionarias que había sujeto indígena. Pero ya en la segunda declaración de La Habana, ahí en el pensamiento de Fidel, de Che, de Jara y de la dirección revolucionaria cubana, está el sujeto indígena. Y eso no hay mucha gente que lo reconozca. En realidad hay una operación para olvidarse de muchas cosas de la historia. Ya a nuestro término, Fidel lo señalaba en la entrevista con Rabonet, cómo frente a la participación cubana en Angola, en lugar de calumniarla, en lugar de decir que fuimos unos asesinos los cubanos que participamos ahí, etc. Lo que hacen es no hablar de eso, como si no existiera. Bueno, ustedes vieron el Mandela de Hollywood, el del Kilgore. Ese Mandela no existe. Además, Mandela no es un pacifista, eso es mentira. Eso es una, verdaderamente, eso es una calumnia tremenda. Mandela fue a parar a la cárcel porque era el comandante en jefe de la Danza del Pueblo, la organización guerrera del Congreso Nacional Africano. Basta ya de decir que es un pacifista Mandela, por favor. Un Gandhi. Sí, hay una etapa en que Mandela lo que aplica es la lucha política, eso es cierto. Hasta que ya se llega a la conclusión que por la lucha política no puede, empieza a hacer trabajo, no voy a hablar de él aquí ahora, pero extraordinario, y con un esfuerzo enorme para buscar armas, entrenamiento en otros países africanos hasta quedar con Cuba. Y bueno, yo creo que hay que felicitar el libro este, sinceramente, Arancha, te digo que se lo diga a Ricardo Romero, porque yo me he leído la mitad. Y además de eso, bueno, la parte de Podemos, la dirección de Podemos, esa no me la podía dejar de leer. Aunque hasta el final fui corriendo a buscar eso. Pero es realmente un debate muy necesario. Y también coincido con un planteamiento que hacen ustedes. Mientras esta masa no se suma a los movimientos transformadores, no van a ganar los movimientos transformadores. En Cuba, la clase obrera tuvo una participación secundaria en una etapa del proceso, por razones muy explicables. Pero la huelga general del 1 de enero de 1959, que fue con lo que Fidel estaba diciendo, esto no es un ejército militar, esto es un ejército político, esto es una fuerza armada al servicio del pueblo. Y fue la huelga general lo que paró el golpe de Estado que querían los yanquis orquestar para impedir el triunfo de la revolución. Y a partir de ahí ya la clase obrera se convirtió en un protagonista de primera línea de la revolución cubana. Sobre esto se podría hablar mucho más, pero sí quería puntualizar eso, porque efectivamente un protagonista que no se puede hacer un gran cambio social sin contar con definitivamente. Muchas felicidades, mi querida amiga Arancha. Gracias. Le ofrezco disculpas a ti, Adrián, a ti, por no haberme leído todo. Y encima de eso haberme atrevido a hablar. Entonces, tú querías hablar primero. Sí. Vamos a ir en contra de las manos. Tú vas a ir aquí de Sassi. Bueno, buenas tardes o noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ir un poquito en contra de lo que suele ser típico en este tipo de actos, que es que el autor o la autora hable al final. Yo creo que, más allá de lo que yo pueda decir, muchos aquí, muchas, habéis venido a escuchar lo que tiene que decir Atilio, lo que tiene que decir Adrián Sotelo, que es un auténtico experto también en este tema, y me parece, pues, importante que sean ellos los que cierren, ¿no? Yo igual me voy a extender un poquito porque sí quiero explicar el contexto, pero bueno, antes quiero acabar de dar las gracias, ¿no? Porque es de bien nacido ser agradecidos. Además de a todos ustedes, quiero darle las gracias a Ángel Guerra por sus generosas palabras, también por sus gestiones para que pudiéramos estar aquí, a Casa Lam, a la generosidad de Atilio y de Adrián Sotelo por su tiempo y por su conocimiento que nos van a regalar hoy, y también, como no, a Ediciones Acal, tanto Acal México como Acal España, que pues son en gran parte responsables de que todo esto salga bien, y por supuesto a todos los amigos, amigas, compañeros, familiares que están aquí, a los que después les repartiré su torta y su frutzi, para que sean como buenos acarreados. Bueno, bromas locales aparte. Es que nos ha faltado el financiamiento de algún partido para tener el kit completo, pero para la próxima, el siguiente libro, si llegamos a hacerlo. Bueno, buenas relaciones con el banano, así que lo que sea, por un frutzi. Vengo a hablarles de un libro que obviamente está escrito en la lógica de una disputa política y académica, principalmente en el Estado español, y que es un libro que está escrito a cuatro manos, que esto a veces puede ser un poco difícil, pero creo que en nuestro caso ese hecho ha enriquecido, el modestia aparte, ¿no? El resultado, porque si no saben, Ricardo Romero Laullón, alias Nega, es un hip hopero del Estado español bastante conocido en el mundo de la izquierda. De hecho, ahora mismo, bueno, ahora mismo no porque hay 7 horas de diferencia, pero hoy justo iniciaban su gira con el grupo Riot Propaganda, que es un proyecto musical que tiene su grupo, que es Los Chicos del Maíz, junto con Habeas Corpus, que es otro grupo. Y Ricardo, pues además de ser cantante de hip hop, estudió ciencias de la comunicación y es un intelectual orgánico, podríamos decirlo así, de la clase obrera y un auténtico ídolo de masas de la juventud politizada o de la juventud que se empieza a politizar gracias a sus canciones. O sea que ha hecho una labor muy importante y gracias a ello este debate, que se hubiera quedado en un debate para cuatro frikis o cuatro académicos o cuatro militantes de la izquierda, ha podido trascender y vamos a ir casi hacia la quinta edición, lo cual es inédito en una situación mundial donde casi no se leen libros y mucho menos se compran. Y también hay que decirlo, a los precios que están los libros, pues todavía es más difícil que se compren. Y por otro lado, pues está mi aportación, que soy una politóloga latinoamericanista, internacionalista, que me he metido en este berenjenal de escribir sobre la clase obrera, que no es mi tema de investigación, digamos, académico, pero sí es, como podríamos decir, lo que me ha movido a lo largo de toda mi vida militante, que ya son unos cuantos lustros. Este libro surgió con la idea de refutar todas estas ideas posmodernas y liberales, que no son nuevas, porque cuando uno se mete en la bibliografía se da cuenta de que eso de que no existe la clase obrera se viene diciendo desde la década de los 70, que nos dicen pues eso, que ya no existe la clase obrera, que si existe es insignificante, que ya no puede constituir el sujeto histórico, que asalte los cielos, pues hoy en día hay toda una pluralidad de sujetos en la lucha que habrían desplazado la centralidad de la clase obrera. Es más, ya no se llamaría clase obrera porque ya no hay fábricas y el concepto que se maneja es el concepto de un obrero fabril, ¿no? Y además en el caso español folclorizado, como decimos, es el típico trabajador cincuentón que lleva su overol, que fuma determinada marca de tabaco, que piropea a las mujeres y demás, ¿no? Y estos análisis se brincan todo lo que es la evolución de la clase obrera y la evolución del mundo del trabajo. Estas teorías que apelan a la complejidad del mundo y a lo cambiante del capitalismo nos hablan desde atalayas académicas de un precariado como una nueva clase social, de un cognitariado, unos términos que tienen más que ver, yo creo, con quien los enuncia que con la realidad que hay fuera de los cubículos académicos. Creo que Pablo Iglesias, en la presentación que hicimos con él en Madrid, en la primera presentación del libro, dio en la clave, ¿no? Él dijo, lo cito, todos los que piensan la liberación de alguna manera buscan justificaciones para colocarse a sí mismos en el centro de ese proceso de liberación. Ergo, si los que estamos pensando en la liberación nos dedicamos a trabajar en instituciones universitarias, es fundamental que le demos mucha importancia a un concepto que nos incluya. Y de repente, los investigadores precarios, con malas becas, con malos salarios y con malas condiciones de trabajo, esto en el Estado español, porque aquí en México, a pesar de los recortes de CONACYT, todavía tener una beca es mucho más que lo que gana un trabajador promedio, ¿no? Dice, bueno, pues de alguna manera tenemos que forzar que el cambio tiene que pasar necesariamente por el sitio en el que estamos nosotros. Así es como yo también entiendo todo este auge, ¿no?, de las teorías del precariado. Nosotros queríamos gritarle al mundo que eso que algunos apresuraron a hacer, que fue el entierro de la clase obrera, pues es un suicidio político para la izquierda. ¿Cómo surgió la idea del libro? Pues a través de debates que teníamos en las redes sociales, nos íbamos dando cuenta de que había varias cuestiones en las que tanto Ricardo como yo coincidíamos. Uno es que el discurso de clase era abandonado cada vez más por gente que se autodenominaba izquierdas o bien que militaba en la izquierda alternativa. Otro es que, a pesar de la irrupción del 15M, o sea, el 15 de marzo, el movimiento de los indignados, que fue en 2011, y lo que vino después, las luchas de la clase obrera seguían siendo marginales en el discurso público, en los medios, etc. Además, el 15M parecía que no había logrado conectar con la mayoría de los trabajadores, precisamente o quizás por sus formas de protesta, que eran incompatibles con un horario laboral y con responsabilidades que puede tener un padre o una madre de familia que se pasa 8 horas con suerte o más horas al día y que pues luego, imagínense, se tiene que ir a una acampada o demás. Eso es difícil de compatibilizar. Luego también identificábamos un clasismo que miraba por encima del hombro o se burlaba de esas luchas o de nuestros referentes. Pero también se burlaba de un sector de jóvenes que en el Estado español se llaman canis, chonis, nens, quillos, o sea, hay diferentes apelativos, y que son gente que para estas personas, al no haber estudiado, pues eran gente un poco inferiores, de mal gusto, lo que aquí dirían un naco, no sé, salvando las distancias. Y era un clasismo preocupante, sobre todo viéndolo porque quien hablaba era una vanguardia política, ¿no? Que supuestamente era sensible o tiene que ser sensible a todas estas sensibilidades, ¿no? A las expresiones, ¿no? De cada cual. Y esto coincidió con la irrupción de un libro que se publicó en el Estado español de un inglés, Owen Jones, que es quien nos hace el prólogo, que se llama Chaps, la demonización de la clase obrera. Y cuando lo leímos vimos que entonces no era una cuestión que solamente pasara, ¿no?, en esa izquierda del Estado español, sino era algo que se podía ver también en Inglaterra y seguramente en México también y en muchos otros lugares. Y además detectamos que muchos de aquellos que nos miraban por encima del hombro, con cara rara cuando hablábamos nosotros desde una visión de clase, casualmente o no, eran miembros de una izquierda académica alternativa que acababa bailando un discurso hegemónico y que casi siempre era gente que se adscribía a las ideas posmodernas, ¿no? Esta gente nos cuestionaba, nos decía que no entendía el concepto orgullo de clase, o por ejemplo cuando nosotros decíamos en Facebook que estábamos con la lucha de los mineros, nos decía que eso era porno para estalinistas. Entonces, rascando un poco, empezamos a ver pues eso, que tenían unos atributos comunes, que pertenecían a estas corrientes posmodernas y que su origen social, en este caso, pues no era proletario, ¿no? Lo que les impedía quizás conectar con algo tan visceral para nosotros y tan evidente como el orgullo y la rabia que nosotros experimentamos como hijos de la clase obrera, que ha sido pues secularmente marginada y estigmatizada incluso en Europa. Y digo esto porque aquí en México mucha gente, a mí por verme blanca, no puede creer que mi madre friegue suelos o que mi familia no tenga estudios o que haya clases sociales en Europa. A veces es difícil porque uno analiza la realidad desde su visión, ¿no?, de sociedades tan pigmentocráticas como las latinoamericanas, donde tener un color de piel te sitúa en un lugar de la escala social. En Europa no opera así. Bueno, se podría debatir con el tema de los gitanos, los inmigrantes, pero antes de que hubiera estos grupos, que los gitanos llevan muchos siglos, pero bueno, digamos los inmigrantes que han llegado más recientemente, también había gente explotada y marginada, que podía ser blanca, ojos verdes, rubia, da igual, ¿no? Entonces lo digo porque a veces no te creen, pero es cierto que allí también hay clases. Y bueno, este orgullo por pertenecer a una clase que no tiene las manos manchadas de sangre ni de sudor ajeno ni de explotación ajena, y la rabia por ver cómo se machacaba nuestra clase, fueron los motores que nos llevaron a escribir este libro, también como un ejercicio de justicia y, ¿por qué no?, de catarsis. Pero sobre todo nos interesaba que el libro sirviera como herramienta al servicio de la emancipación de nuestra clase, es decir, que sirviera para que esos sectores confusos se pudieran pensar a sí mismos y pudieran hacer un paso en términos clásicos del clase en sí al clase para sí. Bajo nuestro punto de vista, hoy en día asistimos a un doble proceso en el seno de la clase obrera, al menos es un diagnóstico debatible para el caso del Estado español. Por un lado tenemos los sectores de la clase obrera que han olvidado pertenecer a nuestra clase, que se han comprado el discurso de la clase media, del consumo, que caen con los valores individualistas del sistema, que te justifican y te defienden a Amancio Ortega, pero en cambio si los estibadores salen a luchar te dicen que son unos privilegiados, que ganan mucho. Y bueno, este es un sector, ¿no?, de la clase obrera. Y por el otro tenemos sectores con conciencia de clase, pero absolutamente marginados del mensaje público. Por un lado están dentro de este subgrupo los conscientes y movilizados, militantes y demás, y por el otro lado están los que nosotros consideramos que son conscientes intuitivamente de que están abajo, de que están puteados, perdón por la palabra, a veces de que pertenecen a un barrio. O sea, la conciencia de clase se puede expresar como una identidad de barrio, pero que no están politizados. Les falta politizar ese orgullo y llenarlo de contenido. Y creemos que ahí es donde tiene que entrar la izquierda, y es a la izquierda a la que queremos apelar. Creemos que se ha de hacer con pedagogía. Con pedagogía es explicando cómo funciona este sistema, explicando que existe algo que se llama plusvalía, rescatando teorías como el marxismo, que bueno, aquí en la UNAM todavía mantiene ahí cierto peso, pero en Europa tú pretendas estar en la academia y ser marxista es como, no sé, como si defiendes que la Tierra es plana, ¿no? Porque obviamente no puedes hacer ciencia desde una visión marxista. Y creemos que el marxismo sirve mucho más que otras teorías que el capitalismo puede fagocitar rápidamente, ¿no? Teorías que hablan de sujetos diversos y demás, pues el capitalismo, como un anuncio de Benetton, puede asimilar los colores, puedes tener un presidente de Estados Unidos afrodescendiente o negro, como se le quiera llamar, pero no sé si un Bernie Sanders lo podrían tolerar también, ¿no? Y también queremos reivindicar el libro como una herramienta para recuperar nuestra memoria como clase, ese hilo rojo de la historia, que cotidianamente esa memoria es atacada o ignorada por los creadores de opinión, los medios, la cultura, el cine. De hecho, en el libro abordamos la clase obrera desde diferentes perspectivas, ¿no? La primera es clase obrera y mundo del trabajo, quizás es la parte más académica de todas, y ahí tratamos de explicar cómo los cambios en el sistema capitalista han afectado al mundo del trabajo y por tanto a la clase obrera, y cómo se ha transformado en paralelo a esos cambios. La actual crisis económica, que se origina en los 70, es un debate también académico si es en los 70 o es una crisis que viene de antes, pero digamos que más o menos hay cierto consenso en establecer que hay una bajada en la tasa de ganancia de los capitalistas, y que eso hace que el sistema pues active otros mecanismos para recuperar esa tasa de ganancia. Autores como Bellamy Foster y McDowell dirían que la crisis tiene origen incluso décadas antes, que no se entiende sin la tendencia del sistema capitalista a monopolizar al estancamiento y de ahí a buscar nuevos nichos de negocio, capital financiero, hipoteca subprime, etc. No quiero aburrirlos. Pero más allá de todo, de esa financiarización de la economía y demás, que sí es importante, creo que hay un elemento central que sigue haciendo funcionar el sistema, y que es el enriquecimiento del capital a costa del trabajo, de la plusvalía de los trabajadores. Un concepto que cuesta escuchar en los medios y que parece que ni siquiera está de moda. Pero, por ejemplo, ¿ustedes saben que un trabajador mexicano con salario mínimo produce 9 minutos su salario y que las 7 horas 51 minutos restantes son para beneficio del empresario? Esto es la plusvalía. El valor se produce aquí, y por eso es imprescindible entender la importancia de la contradicción capital-trabajo como eje sobre el que se sustenta el capitalismo, incluso el actual. Hoy incluso se usa a los trabajadores para seguir ganando dinero a través de la precarización de las condiciones laborales a escala planetaria por la vía de esa privatización, desregulación, flexibilización, todos estos eufemismos que magistralmente Adrián Sotelo nos explica en sus libros. Pero como nosotros defendemos en el libro, de aquí, de esta precarización que se extiende como una mancha de aceite, no se puede colegir que ya no haya clase trabajadora y que ahora todos somos precariado. Que, por cierto, aprovecho para recomendar un libro que tiene Adrián Sotelo sobre el precariado, que yo creo que es de los precursores en responder a Guy Standing, ¿no?, en la teoría, y que, bueno, salió cuando ya habíamos acabado esa parte, pero ahí lo incluimos al menos en la cita, lo recomiendo mucho. En el segundo bloque hablamos de clase obrera y mundo educativo y nos detenemos a refutar esta idea tan enquistada de que el mundo educativo es meritocrático. Es tan falso como que el capitalismo es meritocrático. Nos venden que si uno se esfuerza, pues va a poder tener su ansiado título de licenciado, ¿no? Y que aquí ya te llaman licenciado y maestro y doctor y todos estos títulos nobiliarios que diría Bourdieu de la academia para entrar en el Olimpo de los dioses elegidos, del conocimiento y tal. Y nosotros explicamos los filtros existentes en este sistema que impiden que el hijo de unos trabajadores tenga las mismas oportunidades que el hijo de un empresario. Incluso no solo para llegar a la universidad, sino para colocarse después una vez habiéndose titulado. No tengo los datos de México, pero para que se hagan una idea, en el Estado español, hoy en pleno siglo XXI, según datos de encuestas europeas, menos del 27% de los estudiantes universitarios son hijos de trabajadores manuales. Otros datos hablan de menos del 10% hijos de trabajadores poco cualificados. En Barcelona, mi ciudad emblema en Europa, una persona que haya nacido, el 50% de la población de Sarriá, que sería el equivalente a Polanco, tiene estudios universitarios, mientras que menos del 10% de Nou Barris, que es un distrito equivalente como a Iztapalapa, tiene estudios universitarios. La media de Barcelona es del 30%. Es evidente que el nivel educativo se hereda y con él la clase social, como nosotros explicamos en el libro. También nos metemos a debatir sobre el desencuentro que a nuestro juicio existe entre esa izquierda académica que hemos comentado, que generalmente se afecta al posmodernismo y la clase obrera. Alguien me dijo una vez en un seminario en la UNAM que la clase obrera no existía, así, tal cual, ¿no? Y bueno, pues en este revival de luchas y causas que han enriquecido la movilización política en estos años de neoliberalismo, pues ha olvidado algo que es fundamental para entender el funcionamiento del sistema capitalista, y perdón porque igual parezco muy insistente, pero que es la contradicción capital-trabajo. Ante esto, una profesora en ese mismo seminario me dijo que ella no utilizaba el término porque no todo el mundo está sometido a este tipo de relaciones de explotación. Y yo me pregunto, ¿quién no tiene que vender su fuerza de trabajo para subsistir en el capitalismo? ¿Los burgueses? Claramente, ¿no? Pero los trabajadores todos están abocados y quitando comunidades autárquicas que vivan en una jungla, la selva o que estén aparte aisladas realmente, o sea, no indígenas que hacen manualidades para vender porque también están en el mercado, o sea, el resto tiene que vender su fuerza de trabajo, y exceptuando pues los países socialistas que se mantienen en este siglo XXI, ¿no? En fin, que podría contar muchas anécdotas que he vivido en la UNAM con este tema, pero no lo haré para no aburrirlos. Pero sí les invito también a reflexionar y como autocrítica a los compañeros y compañeras que estamos en posgrados en este país, reflexionemos cuántos compañeros de extracción proletaria tienen en su salón. Porque la UNAM es pública gracias a la lucha del pueblo mexicano, de los estudiantes, y casi no se paga nada, pero hay un costo de oportunidad y bueno, hay filtros previos antes de llegar a la universidad y demás, ¿no? Entonces, lo dejo para el debate. En el tercer bloque, que ya es el último, abordamos varios temas como la identidad, la cultura, los medios de comunicación y la movilización política. Además de hablar de las transformaciones experimentadas por la clase trabajadora en el Estado español y reflexionar sobre su identidad mutante, que se adapta, ¿no?, a los cambios, y también lo que puede tener de inmanente, entre comillas, ese hilo rojo de la historia, apostamos por poner énfasis en esa idea, que a veces la identidad de pertenencia a una clase, como hemos dicho, pasa por la identidad con un barrio, con una manera de ser propia del barrio. Reflexionamos también sobre los medios de comunicación y su responsabilidad a la hora de invisibilizar a la clase obrera, cuando no ridiculizarla, a través de programas donde se exponen sus miserias y se asocia a ser de clase obrera, a venir de abajo, con ser gente inculta, con poco gusto, afecta a vender su intimidad. Pienso aquí en, no sé, Laura en América. Nosotros también tenemos su equivalente en Europa y pues sería un poco el tipo de programas que cuestionamos. También nosotros tenemos un personaje en el Estado español que se llama Belén Esteban, que no sé si la han conocido porque ella escribe también libros, de hecho creo que fue bestseller su libro, que es una princesa de barrio, entre comillas, porque así la llaman, Y su único mérito en la vida, bueno, más allá de vivir y ser una persona que tendrá su familia, será querida por su familia y demás, es haber dado un braguetazo, que decimos nosotros vulgarmente, con un torero, o sea, todo muy cañí, muy español, con un torero, Jesulín Dubrique, y tener un hijo con él, una hija con él. Y entonces, bueno, eso le sirvió para vender su historia de amor y desamor con este personaje, y se ha hecho un hueco en la parrilla televisiva. Y esta mujer se vende como el prototipo de lo que es ser mujer de barrio, ¿no? Entonces tú tienes que gritar, hablar con un léxico limitado, insultar, etc. Entonces, si estos son los referentes que tiene la clase trabajadora en la televisión o las personas que van a vender su intimidad, ¿quién quiere ser de clase trabajadora? Pues nadie, ¿no? Porque todos queremos estar un poquito por arriba. Y luego está el papel de la publicidad, que yo lo catalogo ya de terrorismo ideológico total, y en México más, ¿no? Aquí es brutal, o sea, no hay mexicanos morenos en los anuncios, toda la publicidad está enfocada a personas güeritas, y allí en el Estado español es lo mismo, solo que como no hay esa diferencia pigmentocrática que hay en América Latina, pues te lo presentan de otra manera, solo hay en la publicidad personas que son profesionales liberales, que tienen una familia idílica, si pueden ser rubios mejor, y además viven en casas muy amplias, con mucha luz y muy bien, ¿cómo se dice esto?, ambientadas y tal. Y también nos detenemos en la cultura, principalmente en el cine y en la música, que son los dos temas que Ricardo controla, y reflexionamos también sobre el clasismo que hay, ¿no?, en los gustos, siguiendo a Bourdieu cuando él dice que los mecanismos de distinción que operan en el gusto y que conforman el gusto. Esto también ha generado mucho debate porque siempre hay quien sale a decir, no, pero yo soy de barrio obrero y a mí me gusta Bach y Vivaldi. Bueno, sí, perfecto, pero si nadie está diciendo que por ser de clase trabajadora no te pueda gustar la música clásica. Lo que sí no se puede negar es que hay una correlación entre gustos, o sea, eso se llama sociología, y que bueno, que eso existe. Y por último nos metemos en el peliagudo tema de la relación entre la clase obrera y la política, mucho menos afines entre ellos de lo que se pudiera pensar a priori, también en la izquierda. De hecho, nosotros consideramos que gran parte de la culpa de esta desaparición forzada de la clase obrera la tiene la izquierda, en el caso del Estado español, una izquierda alternativa que se olvidó de hablarle a la clase a la que se suponía que decían representar. Tiene que ver con muchos factores y, bueno, ahí en el libro explicamos. Y ejemplificamos algunos de estos problemas con la irrupción del 15M y Podemos. Por cierto, es muy interesante ver cómo en este partido se ha producido una brecha que ha desembocado en la división expuesta en el Congreso de Vistalegre, cuando el partido se dividió entre los pablistas y los errejonistas, como con dos maneras de entender la comunicación política, las tácticas y la función del partido. Aunque pueda sonar muy grosso modo, detrás de estas visiones también había distintas procedencias políticas. Muchos del sector pablista venían, como el de las juventudes comunistas, y de una extracción de clase que era un poco diferente de la del sector errejonista, aunque luego obviamente hay de todo, ¿no? Yo tampoco me voy a meter en el debate interno de Podemos porque no es mi partido, y bueno, pues ahí el nega, mi compañero, es el que recibe los tortazos. Y concluyo ya reflexionando, ¿por qué rescatar el concepto de clase obrera cuando mucha gente ya no lo usa en la academia o la izquierda? ¿Somos masoquistas o nos gusta ir a la contra? Bueno, primero porque creemos que hay que combatir este discurso hegemónico del sistema, que el triunfo del capitalismo es colonizar nuestras mentes con el mensaje del enemigo, el suyo, metiéndonos sus valores individualistas y su discurso de negación o confusión acerca de las clases sociales. Porque esto es vital para que tú no tengas conciencia, no te organices y no puedas combatirlo con claridad. Creemos que la lucha de clases está cada día más vigente, ni falta hace que lo diga, en este país, y sorprende que haya multimillonarios como Warren Buffett que lo digan abiertamente y lo tengan tan claro, mientras cierta izquierda elude esta realidad. Pero no hay más que salir a la avenida Álvaro Obregón y luego comparar con el paisaje y el paisanaje que puede haber en Ecatepec. Son dos realidades opuestas y con intereses seguramente contrapuestos. ¿Por qué seguir entonces haciendo política de espaldas a esta realidad? Para nosotros, la clase obrera, trabajadores, los de abajo, el pueblo, como se le quiera llamar, no somos sectarios en eso, solo que hemos hecho un libro reivindicando rescatar ese concepto y lo que lleva asociado ese concepto, pero no quiere decir que nosotros estemos en contra de llamarle pueblo o que estemos en contra de los sectores pequeño-burgueses, como se decía tradicionalmente, o de otra extracción social que se sumen a esa lucha, porque no lo olvidemos, grandes revolucionarios vienen de la burguesía, Fidel Castro, Che Guevara y tantos otros. O sea, no se trata de que solo tiene que estar conformada la lucha por la clase obrera, sino creemos que el sujeto este de los de abajo, los que son los oprimidos de este sistema, los jodidos, como se quiera llamar, sigue siendo el sujeto histórico que tiene en sus manos la transformación social, por su ubicación estratégica en el sistema capitalista. En el caso de la clase obrera, sin ella nada se mueve, y cuando se moviliza es temible. Por tanto, políticamente es imprescindible que la clase obrera se movilice para que se produzca cualquier transformación social radical, entendiéndose por radical de ir a la raíz, al modo de producción. Y esto pasa por recuperar su memoria, su conciencia, su identidad y su lucha. Nosotros esperamos haber contribuido, aunque sea con un granito de arena, con este libro, a esa lucha. Muchas gracias. Posición 44. Que además, por la parte que leí del libro, me parece que una especie de resumen ejecutivo que ha hecho. Tiene la palabra Adrián, por favor. Muchas gracias por la invitación, particularmente Arancha, con quien ya de alguna manera hemos tenido en el pasado la oportunidad de intercambiar, en este caso académicamente, dentro de un seminario que impartimos en el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre temas relacionados directo o indirectamente con el tema que hoy nos ocupa, que es justamente esto de la clase obrera, ¿no? Yo quisiera empezar por enfatizar el título, que me parece que no es al azar, no es un título de ocurrencia, sino tiene toda una, digamos, un significado, una epistemología. La clase obrera no va al paraíso. Obviamente que en la contradicción capital-trabajo que estamos viendo hoy en día, en escala local, en escala regional, nacional, internacional, el objeto de reestructuración del capitalismo actual, justamente la destructividad del sujeto trabajador, bajo distintas condiciones. Después viene un subtítulo que es la crónica de una desaparición forzada. Efectivamente, primero, el concepto clase, desde el punto de vista sociológico, político, ha sido expulsado de las ciencias sociales, tanto en las academias como en las universidades. No solamente se niega que exista o no algo llamado clase obrera, clase trabajadora, proletariado, no solamente se niega, sino simplemente se habla de que ya estamos en una fase histórica del capitalismo, bueno, ni siquiera se habla del capitalismo, de la mal llamada globalización en curso, que ya no admite ni siquiera la existencia de las clases sociales. Entonces, si no hay clases sociales, no hay clase obrera. No hay sujeto que se identifique con esta, con las características, digamos, que pueda revestir una categoría, no solamente un concepto, una categoría omnímoda como es la clase obrera. Efectivamente, en la primera parte, los autores hacen una digresión sobre este tema. Realmente quiero decir lo siguiente: yo creo que puede haber, podemos hipostasiar aquí que existen tres corrientes teórico-políticas respecto al tema. La primera, que es la que yo llamo en lo particular conjunto de autores, teorías que se articulan en torno a las teorías del fin del trabajo. Hay un montón de autores, incluso, que han recibido el premio Nobel por escribir que ya la clase obrera no es más un existente ni ontológico, ni político, ni mucho menos social. Títulos, por ejemplo, como El fin del trabajo. Hay un libro de Jeremy Rifkin. ¿Quién es el título? El fin del trabajo. Pero tenemos un desarrollo histórico, una crónica de la desaparición forzada en el plano ideológico. Yo diría una crónica, no solamente de la desaparición forzada, sino a propósito de este concepto, de esta categoría, desde el punto de vista en cómo él fue estructurado en la mejor tradición del pensamiento del marxismo, el marxismo clásico. Me refiero a Marx, Engels, Lenin, Trotsky y tantos otros que escribieron sobre el tema y que tenían como eje central o con de sus reflexiones, además de la contradicción que sigue existiendo, capital trabajo, el sujeto revolucionario y transformador identificado con la llamada clase obrera. Los autores del fin del trabajo no han perdido su tiempo, por eso los premian. Justamente Arancha hacía mención a un libro que ha tenido un éxito brutal, escrito por un inglés, Guy Standing, cuyo título de inglés, fíjense el título, se llama The Precariat, A New Dangerous Class, la nueva clase peligrosa, ¿no? Y es un señor que tiene una influencia en Europa, ha ido a Brasil, en América Latina, y justamente él destruye o sustituye, por decirlo más suave, el concepto clase obrera, clase trabajadora, proletariado, por el de precariado y precarización. Y mucha gente está encantada. Ese texto ya lleva no sé cuántas ediciones y es una forma de forzar la destrucción ideológica, política, epistemológica del sujeto clase obrera. Al respecto, nada más rápidamente recordar que en el manifiesto del Partido Comunista, al que aludía Ángel Guerra, sin profundizar Marx y Engels en ese texto, sí distinguen clase obrera de proletariado. Y es interesante, porque efectivamente, en vez de forzar la desaparición, lo que propugnamos muchos en la actualidad es redefinir lo que hoy significa el sujeto clase obrera en el contexto contemporáneo del siglo XXI y no del siglo XX o del siglo XIX. Y ahí Marx es muy claro al definir la clase obrera. Particularmente Marx la ubica, e incluso el sujeto que desarrolla tanto los Gundrisse como en el Capital, en la dimensión de la clase que vende su fuerza de trabajo y es explotada por el capital para producir plusvalía directamente en la contradicción con el capital y con la transformación de la naturaleza para la producción de mercancías. Mientras que el proletariado, dice Marx, y lo dice también en otros textos, recuerdo en la Guerra Civil en Francia, por ejemplo, o en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx explica que el proletariado se recluta, se constituye, digamos, del proceso de pauperización, proletarización de segmentos no obreros de la sociedad. Y esto resuelve muchas cosas porque, por ejemplo, cuando Lenin o Marx, y esto es, podríamos discutirlo, habla de la dictadura del proletariado, no habla de la dictadura de la clase obrera, del proletariado, donde en cuyo núcleo duro, digamos, por lo menos en la acepción de Marx, se encuentra justamente la clase productora, la única clase productora de plusvalor, que es la clase trabajadora que interpone medios de producción, instrumentos de trabajo en contradicción con la naturaleza para transformarla y producir, desencadenar un ciclo de producción que se llama el ciclo del capital productivo, el cual genera un ciclo de capital mercancías. Las mercancías se convierten en su venta en capital dinerario y el dinero nuevamente reinicia el ciclo de reproducción ampliada del capital. Es una forma, por ejemplo, de discutir la crisis del capitalismo como crisis de ruptura del ciclo global del capital. La imposibilidad, por ejemplo, que tiene el capital dinero para transformarse en capital productivo. ¿Me explico? Y eso frena, bloquea la producción de plusvalor. Y hay que entender que en la sociedad capitalista la plusvalía es la categoría básica del sistema, de ahí se deriva todo. Impuestos del Estado, el fondo público de que hablan algunos autores, la ganancia de empresario, los impuestos. Obviamente menos el salario, porque el salario corresponde al valor social de la fuerza de trabajo. El obrero cuando trabaja en el proceso de producción genera tres movimientos simultáneos. Uno, la propia jornada de trabajo. Uno, reproduce el valor del capital constante, fijo y circulante, que transfiere al producto final, o sea, la mercancía. Dos, engendra un valor equivalente a su salario, como quien dice, el obrero se paga a sí mismo. Y tercero, genera un surplus, una plusvalía, un trabajo excedente que constituye el trabajo y la categoría que se apropia de manera gratuita el capital. Hablando de México, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En la industria telefónica, Telmex, hay estudios, particularmente un estudio hecho por trabajadores de base del sindicato telefonistas, donde resulta que en 3 años el obrero promedio telefonista engendra su ingreso los próximos 30 años. Por eso el señor Slim es millonario. Bueno, ya se cayó, se fue al sexto lugar, pero llegó a ser de los magnates, ¿no? Junto con su homólogo Trump, ¿no? Esa es la explotación. ¿Me explico? Bueno, volviendo al tema, entonces, autores que dicen que se encargan de hacer esta crónica, sea una corriente, autores del fin del trabajo. Otros autores que dicen sí, hay trabajo, hay trabajadores, son los funcionalistas liberales, pero el problema es que colocan en pie de página el concepto clase obrera, trabajo, proletariado, clase que vive de la venta de su fuerza de trabajo, la colocan como una pieza, como una nota al pie de página. Aquí puedo poner un ejemplo, digamos, de los que gustan mucho de ver estas concepciones. Thank you. de otros. Me gusta mucho ver estas concepciones. Por ejemplo, un artículo clásico de un autor sistémico alemán muy conocido, Klaus Hofer, ¿no? En alemán. Es un articulito que se llama, en signo de interrogación, es el trabajo, una categoría sociológica clave. Este trabajo es del 1983 y ha sido una de las piezas clave, uno de los elementos fundamentales para solventar las tesis del fin del trabajo. ¿Qué dice el autor? El autor dice, sí, efectivamente, es del 83. Sí hay trabajo, sí hay empleo, pero ya el trabajo, no en el sentido, digamos, de cómo lo trabaja, lo conceptualiza George Lukács, en el sentido de ser principio originario, urfanomen, sino en el sentido de casi del empleo, que efectivamente es todos los días sustituido por la robótica, por las máquinas, por la informática. Y la respuesta que da este autor, que si es una clave, dice, ya no es la clave. La clave se desplaza hacia otros elementos, por ejemplo, la ciencia, la tecnología. Y en ese artículo, que por cierto, para la presentación de este libro, lo volví a revisar, para ver cuál es la gama argumental de un iluminado del tamaño de Klaus Hofer, discípulo de Habermas también, que por cierto desde los años 60 viene negando la dimensión de la existencia del trabajo como categoría central, o sea, la centralidad del trabajo. El autor dice, hace una revisión, me imagino que es el tiempo que escribe la ponencia, fue una ponencia, y el artículo para señalar que sustento mi hipótesis en que ya no es citado en los proyectos de investigación, en las bibliografías de la época, y obviamente muy circunscrito a la problemática alemana, que normalmente, ojo, de ahí es donde se generan las teorías del fin del trabajo, ¿no? Y bajo las problemáticas muy particulares de países como Alemania, países imperialistas fuertes, como Alemania, donde sí se ha desarrollado una buena concepción de este tipo de ideas, de ideologías del fin del trabajo. Esa es la pieza clave, es lo que dice el autor, este filósofo. Por lo tanto, llama a crear una nueva teoría de la sociedad. Y por cierto, uno le busca y no encuentra cuáles son los instrumentos, los métodos, las técnicas de investigación, las hipótesis para sustituir lo que ya existe y no quedarse en un vacío traumático en el cual ya es imposible pensar. Entonces yo ubicaré a este autor en este conjunto de autores. Por ejemplo, una autora francesa en los 90 escribe un libro. El título es muy interesante, muy, muy, muy indicativo, muy significativo. El título es Dominique Méda. El título del libro es El trabajo, una categoría en extinción, ¿no? En extinción. Y también coincide en francés, como lo escribe en castellano, si la idea es que está en extinción, ¿no? Si ustedes ven uno de los máximos sociólogos norteamericanos, Daniel Bell, el profesor Bell, ¿no? Escribe varios libros, dos de ellos. Uno, Las contradicciones culturales del capitalismo, el otro, El advenimiento de la sociedad postindustrial, está publicado en castellano por Ariel. ¿Qué dice Daniel Bell en ese texto? Bueno, después de despotricar contra la teoría de Marx y obviamente contra el sujeto transformador que es la clase obrera, y asumir la teoría de la sociedad postindustrial, justamente al final de un libro que es de más de 500 páginas, nos dice que cree no haber podido demostrar su tesis de fin del trabajo. Es decir, porque se mete a estudiar cosas muy complicadas sobre el sistema de escolar en Estados Unidos, las universidades, justamente para darnos esa impresión de que ya este sujeto, digamos, estaría siendo desaparecido, o sea, o inutilizado, una categoría inútil, pues, ¿no? Y podría poner miles de ejemplos, de veras, para poder solventar estas corrientes. Y una tercera corriente, yo creo que es donde podríamos ubicar muy rápidamente este libro de Arancha y Tirado, ¿no? Que me parece, en primer lugar, muy sintomático, una buenísima oportunidad, una vez que dentro de las ciencias sociales académicas y el pensamiento latinoamericano ha sido completamente expulsado el tema de la sociología del trabajo, y en particular del sujeto, clase obrera, proletariado, clase trabajadora. No sé por qué hagas el destino, ¿no? A mí me ha tocado escuchar eso también en la UNAM, donde yo trabajo, y en otras universidades, donde por, no sé, prescripción dogmática, por prejuicios, se dice que ya déjate esas cosas, eso no sirve para nada, ya no hay clase obrera, ya el trabajo no es más una categoría central. Pero el problema de todos esos autores, incluyendo a Negri y Hart, en su libro Imperio, después en Multitud, que por cierto Atilio Borón hace muy buena respuesta crítica a estos autores, ¿no? Me parece que es el primer libro de Imperio. Los autores no demuestran, o sea, a pesar de todo lo que dicen, que la clase obrera no es más central, porque el problema fundamental que estamos discutiendo a nivel teórico, a nivel político, a nivel del sujeto histórico y transformador, es el problema de la centralidad. A ver, si ya no hay clase obrera que produce valor y plusvalor y ganancias, la pregunta que se hace, que no encontramos en los detractores de esta tesis, es que es entonces quién produce la riqueza social, qué es lo quién produce el valor y la ganancia, y sobre todo una categoría nueva que es hoy la ganancia ficticia, que es la que es dominante en el planeta y que está llevando al traste también, explica gran parte de la crisis civilizacional, estructural, sistémica del capitalismo histórico. Prueba máxima de esos Estados Unidos. Es Estados Unidos que justamente se encuentra en un declive a nivel de la productividad, a nivel económico, a nivel de la productividad del trabajo, donde cada vez más en Estados Unidos se tiene que reestructurar el capitalismo, y creo que por ahí va por lo menos el deseo de clase del señor Trump, otra cosa que lo logre, de intentar reestructurar el capitalismo industrial y por ende los sectores que allí se componen, que es la clase obrera blanca, desde el punto de racista, xenófobo del señor Trump y de la clase a que representa en los Estados Unidos, pero con grandes contradicciones como la que acabamos de ver hace unos días, donde la administración Trump ya aumentó medio punto la tasa de interés. Inmediatamente los capitales estaban destinados, supuestamente que iban de San Luis Potosí, de México y de otros países para invertirse en Estados Unidos, pues inmediatamente miran a la bolsa y a la especulación, o sea, el capital ficticio, porque es el que ofrece ganancias ficticias. Es el que asegura la rentabilidad del capitalismo y es el que permite que el 1% de que se habla de la población mundial esté en la cima del sistema de dominación imperialista global, mientras se precariza el trabajo de manera monumental. Hace 3 días en Brasil se desenvolvió una ley que esa ley viene de Cardoso, el 98, la ley de tercerización. Lean ustedes hoy todo este punto, y que ya causó movilizaciones de la clase obrera, o para decirlo más desprejuiciadamente, decirlo con Ricardo Antunes, de la clase que vive de la venta de su fuerza de trabajo, ya causó las primeras movilizaciones y denuncias de que la tercerización aprobada ya por la Cámara de Diputados bajo lo único que falta es que la sancione el presidente golpista Michel Temer, va de un día para otro a convertir a 45 millones de trabajadores formales en trabajadores temporarios, con baja salarial, con aumento de las zonas de trabajo, y eso va a generar una serie de problemas gravísimos. La derecha sí está haciendo su quehacer. La derecha sí estudia la clase que vive del trabajo para ver cómo la destruye y la arrebata más en tiempo, espacio temporal, más plusvalía, bajo distintos mecanismos de explotación y superexplotación del trabajo, como dice Rui Mauro Marini en sus textos centrales. Por cierto, categoría central, y se dice en el libro, que hoy se estaría generalizando ya no solamente a las economías dependientes de América Latina y de otros continentes subdesarrollados de Asia y de África, sino incluso al seno mismo de países imperialistas como los propios Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera, ya no se diga el Estado español, y países como Portugal, como Italia, Francia, que acaba de ver, por cierto, multitudinarias manifestaciones de la clase obrera, de la clase trabajadora, contra los procesos de precarización brutales y ampliados que implican destruir los derechos históricos de los trabajadores y de las trabajadoras. No es casual que la próxima reforma que ya tiene la clase dominante en Brasil, el PMDB, que es el partido del señor Temer, y su consorte, que es el PSDB, el partido de los tucanos, toda una clase corrupta, que toda la mayoría de ellos están en el lavallato, incluyendo el presidente que aprobó, que puso en la Cámara de Diputados el día 22 para que se votara la ley de tercerización. No es casual que ya tengan el próximo paso, es la reforma, o más bien dicho, la destrucción de la previdencia social en el Brasil. Ya está la ley. Y ya no me refiero a Argentina, porque sé que aquí hay una autoridad en términos de informar la situación argentina, que es muy similar desde el punto de vista de los procesos de precarización y flexibilización, desreglamentación del mundo del trabajo en su conjunto. En síntesis, yo creo que es un libro que, afortunadamente, y aquí lo vemos con esta audiencia, no es tan pequeña para ser un tema que ya no, supuestamente no interesa, que está fuera de los medios de comunicación, que está fuera de las academias. Por ejemplo, en mi facultad no se estudia esto, somos 5 o 6 gentes los que estamos interesados en cuestiones de la clase obrera, del trabajo, del ciclo del capital, de los elementos centrales. Me parece que es muy importante. Por último, quiero hacer una reflexión muy rápida, porque en una presentación es difícil, pero sobre el libro planteado así, y creo que está la tesis o hipótesis inmersa en el libro, pero habrá que rascarla y sacarle mucho jugo a esa tesis, porque creo que pone de pie, parafraseando a Marx, ¿no?, esto de que ya no hay clase obrera, de que la centralidad. Textualmente, en el texto, en síntesis, los autores dicen que justamente la crisis contemporánea a nivel global se explica por la ausencia del sujeto trabajador. Y es muy interesante, porque efectivamente es porque hay una ausencia en las luchas de clases, en las luchas sociales, en las luchas barriales, que en vez de que se resuelva, lo que tenemos es una profundización de la crisis económica, social y política en escala global. Entonces, el hecho de que se reconozca no solamente el papel importante, yo diría central, del sujeto trabajador del proletario o de la clase trabajadora, en tanto clase que para subsistir o sobrevivir en este capitalismo salvaje, tenemos que vender nuestra única mercancía, que es, y si es que hay quien nos la compre, la fuerza de trabajo, ¿no? Incluso en las universidades, donde profesores y profesoras nos reivindicamos trabajadores con un patrón, justamente la ausencia que estamos percibiendo en los procesos electorales, en las transformaciones históricas, es lo que explica muchas veces la profunda crisis social y política que impide justamente una transición hacia un orden social completamente nuevo y profundamente anticapitalista. Es por eso que pienso, por ejemplo, ya para terminar, que no es casual que tanto el presidente Nicolás Maduro en Venezuela como miembros de la dirigencia del Partido Socialista Unificado de Venezuela reivindiquen constantemente en todos los procesos, incluyendo en los intentos de la derecha de apostar a una intervención externa en Venezuela, no es casual que constantemente aludan justamente al núcleo central de la lucha, de la estructura, digamos, de Venezuela, es justamente la clase obrera y particularmente la que constituye el motor macroeconómico de ese país, que es el petróleo. Ahí está enclavada la fracción, si podemos llamarla así, de la clase obrera, que es, ha sido protagónica junto con el gobierno, en este caso de Nicolás Maduro, y en las grandes, en las últimas, digamos, coyunturas que, a mi modo de ver, impiden hasta ahora que sea exitoso los intentos del Ministerio de Colonias, desde la OEA, de la derecha y la ultraderecha de ese país, y de los intentos de los gobiernos derechistas como el mexicano, que ahora se han alienado al Magro y a los intentos golpistas, ha sido justamente el protagonismo de la clase obrera petrolera en Venezuela, aliada o en alianza con los sectores populares y barriales de ese país. Creo que esto es algo que no está fuera de los contextos que estamos discutiendo, y por ello creo que hay que felicitar la discusión que abre este libro para continuarla cada vez más, no solamente en la academia, sino fuera de las academias y de las universidades. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Ha sido muy importante presentación. Es la dirección justamente de la propuesta de Adrián. Ahora le pedimos, por favor, a nuestro amigo Adrián, que resuma la presentación. Muchas gracias, Ángel. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. La verdad es un gusto muy grande estar aquí, de vuelta en esta casa. Estuvimos hace menos de un año, me parece, también. Y ahora presentando este libro, que realmente es un libro estupendo. A tal punto de que yo de repente tenía ganas de decir, miren, paro la presentación acá, salgan todos corriendo, compren el libro, vuelvan y seguimos hablando. La verdad está muy, muy bueno el libro. El libro que yo le decía a Arantxa, si yo hubiera tenido que escribir un libro sobre este tema y hubieras hecho algo muy parecido a esto, digamos, muy parecido. Además está muy bien escrito, lo cual es bastante inusual en la producción, digamos, académica, aunque no sé si le gustaría a Arantxa que dijera que esto es un texto académico, un texto militante, un texto de combate, un texto de esclarecimiento, ¿verdad? Pero que sale a enfrentar un debate académico que es muy importante, que no podemos dejar de dar, debemos darlo, ¿no es cierto? Y realmente ellos hacen un aporte muy, muy significativo. Espero que el libro pueda realmente circular, no solamente acá en México y en el Estado español, sino en América Latina. Hay que ver cómo logramos, porque está impreso en España. Pero bueno, Realmente felicitarlos, como ya se dijo, es poco, realmente un trabajo estupendo, aclara muchas cosas, más allá del tema de la clase obrera, que por supuesto es muy significativo, es el eje articulador del libro. Pero Ángel Guerra planteaba muy claramente también cómo el libro hace un ajuste de cuentas, a mi manera de ver, definitivo, en contra de la tradición posmoderna en el mundo de las ciencias sociales, que tantísimo daño ha hecho, y que no es casual, ¿verdad? No es casual que eso se haya convertido con el paso de los años en el canon de lo que es el trabajo en las ciencias sociales. Cuando yo empecé a estudiar esto hace ya muchísimo tiempo, que ni yo creo que haya sido tanto, ¿verdad? Empecé la carrera de sociología en el año 60, imagínense lo que era, era otro mundo completamente diferente, ni digamos lo que son las transformaciones tecnológicas si uno va un poco más allá, a propósito de lo que en el libro repite insistentemente, que no se puede concebir a la clase obrera según el imaginario clásico, ¿no es cierto?, del trabajador de overol, que fuma ducados en España o particulares en la Argentina y no sé qué otro cigarro en nuestros países, porque el mundo cambió de una manera tan fenomenal. Yo incluso llegando a una cierta altura de la vida, uno empieza a recordar cosas y a vincularlas con su preocupación intelectual, ¿no es cierto? Y lo que es esto, mientras Arancha hablaba y Adrián hablaba, yo estaba tuiteando ese evento, ¿verdad? Y claro, pero me parece importantísimo que nosotros dejemos de ser consumidores de información y seamos productores de información. Porque ¿quién lo cubre esto? ¿Qué periódicos hay acá? Está la CNN por acá, no la veo. ¿Quién está? No viene, ¿verdad? Porque el tema está muerto y además de mal gusto, es producto de mentes obtusas que se empecinan en creer que existe algo que ya no existe. Entonces, lo iba tuiteando. Yo digo, me acordaba, le decía recién en una entrevista que me hicieron poco antes de entrar acá, cuando yo era muy pequeño, tenía 5 años, mi madre me decía, quiero hablar con tu tía Josefina, llámala. Entonces yo, como niño bien educado, iba al teléfono, agarraba uno de aquellos teléfonos negros, y para llamar dentro de la ciudad de Buenos Aires, le decía yo lo siguiente, Villa del Parque 3051. ¿Por qué? Porque esta tía mía, a la cual yo también quería mucho, vivía en un barrio de la ciudad de Buenos Aires que se llama Villa del Parque. Y el teléfono de ella era Villa del Parque 3051. Entonces había una operadora, era una nueva trabajadora, obrera, que sacaba los cables, ¿no es cierto?, un tablero del tablero de mi número y lo enchufaba en el 3051 de Villa del Parque. Eso pasó a lo largo de mi vida, ¿no es cierto? Lo cual habla del carácter fenomenal de la velocidad de los cambios y lo absurdo que sería esperar encontrar en los textos clásicos del marxismo una descripción a nivel morfológico, no de la lógica de funcionamiento de la constitución del sujeto, que tomara en cuenta lo que es el mundo actual. Sería absurdo. Digo, si Lenin se despertara de su tumba, ¿no es cierto?, le decimos, mire, usted que habló tanto de los monopolios, ¿sabe qué? Hay un señor que se llama Bill Gates que tiene 82 mil millones de dólares, que tiene el monopolio nada menos que de todo lo que circula por la internet. Él no lo podía creer. Él cuando hablaba de monopolio hablaba de lo que hoy en día serían para nosotros medianas empresas. Digo, la Siemens, en aquella época, ¿qué era? Comparado con Amazon hoy, con Netflix, con todas estas nuevas, ¿verdad? Entonces, pedir que en aquellos textos clásicos yo hubiera una anticipación de la morfología de lo que iba a ser el mundo hoy es absurdo. Entonces, realmente creo que en buena hora el libro este plantea muy claramente que cuando hablamos de clase obrera estamos hablando de algo diferente a aquello, ¿no es cierto? Lo dicen y Arancha, la verdad, es un argumento absolutamente incontrastable y que creo que tiene que tener un impacto muy grande. Y lo dijo recién también Adrián, bueno, clase obrera en el sentido, digamos, amplio, moderno, contemporáneo de hoy, está formado por todos aquellos que para sobrevivir tienen que vender su fuerza de trabajo. Punto. Eso es hoy lo que podríamos llamar la definición contemporánea de la clase obrera en un mundo en donde el proceso de salarización creció de una manera exponencial. Los otros días yo leí una nota de Samir Amin y François Autard en donde ellos hablaban de que el mundo hoy tenía cerca de 3.500 millones de personas trabajando bajo una relación salarial. Esto era inimaginable, porque en la época de Marx y Engels y de Lenin, los que trabajaban, los que estaban vinculados al proceso de trabajo en una relación salarial, era una ínfima minoría. Salvo en Inglaterra, no es cierto que bueno, era el eje del capitalismo mundial a mediados del siglo XIX, pero en el resto, ¿verdad? Lenin decía, en Rusia, sí, hay algunas grandes empresas, pero es un país en donde hay un pequeño núcleo proletario, en el sentido clásico, rodeado de un mar de pequeña burguesía campesina, ¿verdad? Y que ninguno de esos sectores estaba vinculado a una relación salarial. Hoy en día todos, hoy en día todos. Entonces, el ejército hoy obrero, en este sentido, es un ejército que abarca la mayoría absoluta de la población mundial. Sin embargo, los sociólogos, la sociología, las ciencias sociales, ignoran ese hecho, lo ocultan ese hecho. Porque, bueno, porque las ciencias sociales, desgraciadamente, se han convertido en instrumento de legitimación del orden social existente. Perdieron absolutamente todo filo crítico, salvo algunas pequeñas excepciones, quedan en algunas universidades, algunos islotes, ¿verdad? El hecho de que esté Adrián acá, como profesor de la UNAM, hoy a la mañana Andrés Barreda, digamos, en una estupenda presentación que hizo ahí en el seminario, ¿verdad? También profesor de la Facultad de Economía, pero somos una minoría. Una minoría, digamos, que estamos dando una pelea durísima para sobrevivir, porque la ortodoxia es otra, el canon es otro, y hay palabras prohibidas que denuncian la obsolescencia de un estilo de pensamiento y un contenido de pensamiento. Y junto con clase obrera, que desapareció, por eso muy bien el título dice a lo analiza por acción, desaparición forzosa, desapareció también, por ejemplo, el Estado, desapareció el imperialismo, desaparecieron las luchas de clases, por supuesto, desapareció la explotación, desapareció la revolución, en un mundo en donde las condiciones objetivas para la revolución están más maduras que nunca. Digo, en mi país, en la Argentina, acá en México, condiciones objetivas lo que sobran. El problema que tenemos es que no están las subjetivas. O sea, no tenemos el instrumento político y no está el nivel de conciencia ideológica de los sectores populares, del campo popular, de la clase obrera, en este sentido amplio, a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? La derecha nos ganó claramente la batalla de ideas. Eso Fidel lo viene... porque venía exigiendo Fidel desde hace más de 25 o 30 años que nos involucráramos seriamente en la batalla de ideas, porque él decía el capitalismo y en la versión neoliberal de los finales del siglo pasado, principios de este, ha sido un desastre económico, un desastre político, ha debilitado las democracias, ha deslegitimado las democracias, ha concentrado el ingreso, ha aumentado la pobreza, pero se anotó un triunfo espectacular en la batalla de ideas. Manejo de los medios de comunicación, concientización, utilización de la universidad, estableciendo criterios fenomenales que para la época de mi formación, en los años 60, hubieran sido absurdos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, algo que hoy en día sería considerado un desastre y provocaría inmediata la salida de un investigador de, ¿cómo se llama? El SLIM acá, no, el sistema... Conacyt, al SNIL. El SNIL, claro, de verdad, yo dije el SLIM, pero alguna conexión hay entre ambas cosas. Bueno, si uno, por ejemplo, en un proyecto que presenta al Conacyt, dice que tiene la osadía de decir la lucha de clases es el motor de la historia, seguramente uno de los tutores o jueces o jurados que examinan el proyecto dirían que esta es una afirmación periodística y que esta claridad revela la falta de profundidad y de seriedad y de rigurosidad del razonamiento. O sea, contrariamente a lo que me habían enseñado a mí, la claridad, lejos de ser una virtud, degrada el pensamiento. Entonces uno tendría que decir algo así como: los sujetos anarcodeseantes originan textos susceptibles de infinitas y contingentes combinaciones, de las cuales solo alguna, como significado flotante, podría eventualmente concretarse en la interminable sucesión de instantes y momentos que constituye el tiempo social, pues que ya no hay historia. Y esto sería rápidamente valorado. sería rápidamente valorado como una gran contribución a las ciencias sociales, y el becario o el doctorando que escribiera esta estupidez sería recompensado, y el que escribiera como escribo yo o como escribe Arancha o Nega o todos nosotros seríamos rápidamente arrojados al cesto de la basura. Esta es la verdad y está establecido así. Hay escritos. No tengo tiempo ahora, ¿verdad? Pero hay escritos, por ejemplo, dentro del mundo académico norteamericano, en donde se hace toda una elaboración de lo que es el tema de la claridad. La claridad expositiva refleja superficialidad de razonamiento. Está escrito en las instrucciones, por ejemplo, a los evaluadores en las universidades de la Ivy League, de Princeton, de Harvard. Un texto que tengo por ahí en algún momento, Arancha, te lo hago llegar, porque vale la pena darlo a conocer. Es increíble. Claro, y eso condiciona de una manera notable la producción intelectual que se hace en el mundo de las universidades, que al amparo de la crisis económica, la crisis fiscal de los estados, nuestras universidades cada vez tienen menos recursos, las públicas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se financian las investigaciones hoy en día en América Latina? Bueno, se recurre al Banco Mundial, se recurre al Banco Interamericano de Desarrollo, se recurre a algún otro organismo de estos que tienen una investigación preta por ter, ¿no? O sea, te dicen cuáles son las hipótesis fundamentales, las variables a medir, cómo hay que medirlas y los resultados razonables que se deben esperar de cualquier esfuerzo de investigación. Por ejemplo, que la pobreza es un problema que tiene que ver con la indolencia de los pobres, los malos hábitos, el alcoholismo, la vida disipada, la propensión a la parranda y a la fiesta, y en lugar de vivir ascéticamente, como decía Max Weber, que vivían los burgueses en el siglo XIX, de la ética protestante, ¿no es cierto? O sea, la criminalización y la culpabilización de las víctimas parte del canon normal, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales. Por eso, importantísimo lo que plantea acá este libro. Entonces, bueno, demuestran claramente que no desapareció, que desapareció del ambiente intelectual, del ambiente de los medios, pero que está ahí, que es muy diferente a lo que era antes, obvio, porque vivimos en una sociedad muy diferente, el desarrollo de las fuerzas productivas ha sido fenomenal, ¿no es cierto? Y por lo tanto se plantean una serie de problemas prácticos, concretos, no solo de interpretación. ¿Cómo estudiar hoy a la clase obrera? Si nos quedamos solamente en el obrero fabril, vamos a tener un pequeño fragmento. El libro está lleno de ejemplos que se pueden aplicar perfectamente al resto de América Latina, ¿no es cierto? Sobre formas de trabajo asalariado que realmente corresponden al mundo obrero, al obrero de hoy. Y en lo que son las fábricas de hoy, y lo que es la robotización, y la informática, y los cambios en el proceso de trabajo, ¿no es cierto? Pero esto plantea decir, bueno, la cuestión crucial, ¿quién va a ser entonces el sepulturero del capitalismo? Para usar una expresión muy linda de Ralph Miliband, ¿no es cierto? En el marxismo clásico, ¿verdad? Cuando digo marxismo clásico, tomando un poco lo que se dice en el libro, la distinción entre lo marxiano, o sea, lo escrito por Marx, incluso supongo que por Engels, y el marxista, que es lo que vienen después, los seguidores, los continuadores, en la visión marxiana, el sepulturero iba a ser el proletariado industrial. Era lo que Marx estaba viendo en el corazón más adelantado del capitalismo del siglo XIX. No había otra cosa. Pero hoy esa visión es una visión que nos empobrece, porque los sujetos que tienen que contribuir en el proceso de la superación histórica del capitalismo son muchos, y son todos sujetos obreros, ¿no es cierto? Y entonces el tema es que si cuando el sepulturero era la clase obrera industrial, pensar en el instrumento político era una cuestión relativamente sencilla, porque ahí estaba el partido de clase, el partido obrero y el sindicato obrero, resulta que hoy los que potencialmente pueden llegar a ser los sepultureros del capitalismo son un conjunto extraordinariamente heterogéneo, y que eso plantea problemas de coordinación, ¿no es cierto?, para formar, digamos, lo que en lenguaje de la Tercera Internacional se decía el ejército proletario mundial. Digamos, lo tenemos, existe en sí, pero no para sí, para volver a aquella distinción clásica del joven Marx, ¿no es cierto? Se puede, pero hay que coordinarlo. Y el esfuerzo de la coordinación es un esfuerzo inmenso. Mientras que, por otro lado, la burguesía ha logrado, a favor de todos los nuevos formatos de comunicación y técnicas de comunicación, ha llegado a tener un nivel de organización y de cohesión y de coherencia como nunca antes lo tuvo en su historia. Davos es la expresión más clara de todo eso. Y la expresión más clara de nuestras falencias en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, ¿verdad? En Davos se reunían los empresarios con los representantes políticos, con la gente de los medios que manejaba el tema de la comunicación, bajaban una línea, cuáles eran las prioridades para este año, y nosotros nos reuníamos en Porto Alegre o en Belén o en diferentes ciudades festejando el florecimiento de las identidades. Lo cual era muy lindo, ¿verdad? Porque nada más lindo que uno de esos desfiles donde aparecía toda esta policromía de lo social en América Latina. Recuerdo yo casi con emoción y con lágrimas en los ojos aquellos foros en donde nosotros decíamos, esto está muy bien, el desfile está maravilloso, ver las diferentes comunidades originarias, las diferentes infinitas gradaciones del género que uno descubría. Cada foro social había nuevas variedades de género y de sexo y todo lo demás que nos dejaban asombrados a quienes veníamos de una formación un poco clásica y tradicional, asombrados también del el arco multicolor, del ecologismo y todo lo demás, pero con Samira Amin decíamos, bueno, ¿cómo coordinamos todo esto? Y no se pudo coordinar. ¿Y por qué no se pudo coordinar? Porque aún una experiencia tan valiosa como esta estaba dominada, ¿no es cierto?, por la idea de que la coordinación suponía estalinismo. Coordinación suponía tercera internacional, coordinación suponía falta de democracia de base y por lo tanto había que dejar que florecieran todas estas maravillosas identidades mientras los otros en Davos se preocupaban de ver de qué manera nos liquidaban uno tras otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, planteábamos, ¿cómo nos vamos a coordinar si la campaña criminal que Nestlé está haciendo, por ejemplo, en África, a través de medios de comunicación diciéndole a las madres de los niños africanos no alimente a su niño con la leche materna porque esa leche no sirve, use la fórmula de Nestlé que tiene tales y tales vitaminas y esto y lo otro y su niño va a crecer sano y fuerte? Campaña que se reprodujo en muchos países también de nuestra América. ¿Cómo íbamos a dar una batalla contra una empresa de ese tipo si no coordinábamos las acciones en el plano internacional? Por lo menos coordinar las acciones en el plano internacional. Y cómo nos metíamos en la lucha contra la Nestlé con esa propaganda, no solamente a los trabajadores asalariados de la fábrica Nestlé, teníamos que meter a las mujeres en las organizaciones, porque ellas eran las afectadas por esto. Teníamos que meter a los jóvenes, teníamos que meter a mucha gente. No hubo manera. Fuimos derrotados. Con algunos amigos hicimos una propuesta al Consejo Internacional, ¿verdad?, para lograr avanzar en la coordinación de la lucha. No hubo manera. No, que las luchas surjan espontáneamente en función de las realidades locales. Y entonces luchábamos, o se proponía dar una lucha local, en un escenario local y con estrategias locales, contra un enemigo que tiene un diseño planetario, global y unificado en todo el mundo. Por eso perdimos. Y por eso perdimos esa batalla de ideas. Entonces, bueno, este es un gran desafío que tenemos ahora. ¿Cómo hacemos para que esta pluralidad de sectores que constituyen la clase obrera puedan llegar a convertirse en un actor social y político unificado que pueda dar la gran batalla para la superación del capitalismo? Esto, digamos, son algunos de los temas, ¿no es cierto?, que surgen en el libro. Está lleno de ejemplos realmente deslumbrantes sobre las formas como se ha producido la intensificación de la precarización laboral. Por eso ellos, de manera muy clara, hablan del tema del neoesclavismo, por ejemplo, como poco menos que se ha reintroducido una esclavitud bajo formas modernas en nuestros países, en América Latina, en todos los países sin excepción tenemos esto. Y cómo todo esto, bueno, dificulta enormemente la formación de una conciencia de clase y dificulta la consolidación de una conciencia que hable de la inviabilidad histórica del capitalismo. Tenemos un problema grave. Si el capitalismo continúa su marcha, este planeta está destinado a desaparecer. Lo que Fidel dijo con gran clarividencia en 1992, ¿no es cierto?, en la cumbre de Río, que hay una especie que está a punto de riesgo de extinguirse por la desaparición de las condiciones medioambientales que hicieron posible su aparición en el planeta Tierra, y esa especie es la especie humana. Esto se ha venido afirmando año tras año. Hoy en día Andrés Barrera hablaba que el 92% de los ríos de México están contaminados. 92%. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Faltan 8%. Y lo de México no es casual. La Argentina, donde no tengo la cifra, debe ser lo mismo. Ni hablemos de China. Y yo ponía un ejemplo para ver la locura de todo este desarrollo de las fuerzas productivas y el avance de China. Un país que en 3 años, entre el 2011 y el 2013, consumió más cemento que lo que consumió Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XX. Fíjense lo que es eso, la locura. El siglo XX en Estados Unidos hicieron toda la red de carreteras, los puentes, los puertos, los aeropuertos, infinidad de edificios en cemento, urbanización de barrios enteros, etc. En 3 años, China 20% más de lo que Estados Unidos consumió en un siglo. Esta es una información oficial. Yo veo por las caras de ustedes que están diciendo, este tipo que pasó, que fumó. No fumé nada raro. Les digo, busquen Mineral Information Institute de los Estados Unidos. Entren en la página web, Mineral Information Institute, busquen en buscador consumo de cemento, y ahí va a aparecer un gráfico estremecedor. Ahora, ¿se puede seguir así? No, esto es indudable que hay una frontera ecológica, por eso es muy importante tener en cuenta esto de, bueno, cómo se organizan los explotados para poner esto. Porque si no nos organizamos nosotros, los explotadores van a seguir hasta el final. Tienen la ilusión, por ahí la solución tipo Disney, bueno, se congelan, se frizan y dicen despiértenme dentro de 100 años y sigo, ¿no es cierto? Que no sé cuándo habrá que despertar a Disney, sería interesante averiguar, a ver si se despierta o no y cómo reacciona. Todavía está ahí congeladito, vamos a ver qué pasa cuando lo descongelen. Digo, o se van a otro planeta, hay estúpidos que están pensando en que se van a no sé qué planeta externo, y a nosotros nos van a dejar con todas las externalidades negativas, para decirlo con el todo el desastre, el holocausto social y ecológico que ha producido el capitalismo en todo este tiempo. Entonces, es imperativo derrotarlo. Ahora, para derrotarlo tenemos que tener un ejército, digamos, un ejército social, no estoy hablando militar, ¿no es cierto? Tenemos que tener una unidad política, tenemos que tener estrategias y tácticas de lucha adecuadas, que no siempre tenemos, muchas veces equivocamos fieramente en las estrategias y tácticas, y tenemos que tener la conciencia, ganar de nuevo la conciencia de esos sectores. Por eso acá se insiste mucho en el tema medios de comunicación, lo que vos decías, Arancha, por ejemplo, de que aparecen siempre los güeritos acá en la televisión mexicana. Bueno, en Brasil, por ejemplo, no aparecen ni negros, ni mulatos, ni nada. La televisión, uno piensa que está viendo la televisión de Zurich, ¿no es cierto? Todos rubiecitos, ¿no es cierto? Una cosa impresionante y no tiene nada que ver. Y fíjate que los movimientos negros, ¿no es cierto?, en Brasil ahora, han hecho un planteamiento de que no quieren que se les diga afrodescendientes o afrobrasileños ni nada. Es decir, quieren que se los llamen negros, así directamente. Porque dice, somos negros y que nos llamen así. Porque esta idea de que somos afrobrasileños quieren decir, de alguna manera, que en el momento en que nos portamos demasiado mal, nos dan un puntapié en el trasero y nos mandan a África de vuelta, ¿verdad? O sea, no tenemos nada que ver con África, ya. Vinimos de África hace 3 siglos, pero somos brasileños y somos negros como categoría social. Bueno, no aparece. Y si ustedes ven lo que fue la foto extraordinaria el día que jura Temer, ese día fue la foto, les pido que la miren, eran todos varones, ni una mujer, todos de traje negro, de corbata y todos blancos. Es el Brasil que está hoy dominando, sometiendo, oprimiendo y destruyendo al 95% de la población brasileña. Entonces, esta heterogeneidad de la clase obrera plantea problemas prácticos, no solamente teóricos para los sociólogos, cómo estudiar, cómo interpretar ese mundo, sino también de qué manera lo vamos a cambiar. Y creo que realmente es la gran tarea, ¿no es cierto?, en un mundo en donde cada vez la polarización económica y social, las últimas cifras que puso Oxfam en Davos 2017, ¿verdad? El 1% ya gana más que todo el resto de la humanidad, tiene ingresos superiores, riquezas superiores al 99% de la población mundial. Bueno, ¿hasta cuándo sigue esto? Y acá termino con una reflexión final, inspirado un poco en la lectura de James O'Connor, que escribió un libro muy lindo hace ya mucho tiempo, La segunda contradicción del capitalismo, ¿no? En donde él planteaba que el capitalismo tiene dos grandes contradicciones. Primero, la clásica, descubierta, teorizada por Marx, Engels, y que ha dado origen a toda la tradición marxista, que es la contradicción entre capital y trabajo salarial, que es insoluble. Se ha visto acá, no tengo que demostrar eso más, pero es insoluble, pero a partir de la manipulación de los mecanismos de formación ideológica y de conciencia, es posible que esa contradicción no estalle, o por lo menos que se prolongue, se prostergue el estallido de una contradicción que es brutal. Por eso decía que hoy en día las condiciones objetivas son inmejorables. Pero a través de la propaganda, a través de la publicidad, a través de la escuela, de los medios de comunicación, la burguesía se las ingenió para evitar que esa bomba de tiempo, que es la contradicción capital-trabajo-salariado, estalle. La que no puede evitar es el estallido de la segunda contradicción, que es acumulación de capital y naturaleza. La naturaleza la están destruyendo, por eso lo de Fidel. Cuando Fidel lo dijo, se encontró con la sonrisa burlona y socarrona de eminentes mediocridades de la época, eran otros jefes de Estado, creo que de México estaba Salinas, sí, en el 92, hay sonrisas burlonas, todavía se ven en algunas... En algunas grabaciones de la época, o Fujimori, o Menem, o Felipe González, que lo miraban a Fidel diciendo, bueno, pero este viejito viene acá con sus alucinaciones ya seniles, ¿de qué está hablando? Bueno, y hoy en día cualquiera de los políticos, aún los más mediocres, y aún los más reaccionarios, sabe que el cambio climático y la destrucción del medio ambiente está llegando a un punto tal que tienen que enfrentarlo o directamente esta humanidad no llega a finales del siglo XXI. Y esto no es una afirmación casual. Hubo una investigación hecha por la revista de ciencias biológicas británica The Lancet, en donde hicieron una encuesta entre los grandes especialistas en cuestiones de biología, y la encuesta daba que, según estos especialistas, las chances de que la especie humana llegara hasta el final del siglo XXI no eran más del 50%. Esto, investigación hecha por gente que está en el tema de biología y las condiciones de reproducción de la especie humana. Así que bueno, esta complejidad del mundo obrero, que queda también retratada acá en este libro, implica también un gran desafío y una oportunidad, porque ahora somos mucho más que antes, solo que no estamos organizados, tenemos idiomas diferentes, dificultades, y América Latina tiene una responsabilidad fundamental en todo esto, porque es el único lugar del planeta en donde nosotros podemos recorrer durante más o menos 15.000 kilómetros y entendernos. Podemos arrancar desde Tierra del Fuego en Argentina y llevar hasta Tijuana, y vamos a podernos dar y comunicarnos y establecer las bases de una acción común a lo largo de esos 15.000 kilómetros, incluyendo por el lado brasileño, porque la frontera lingüística hoy entre el portugués y el español se ha ido diluyendo muchísimo. Yo recuerdo las primeras veces que yo di charlas en Brasil y solamente me entendían en Río de Janeiro y San Pablo. Últimamente he estado dando charlas en el norte profundo de Brasil, el norte, ni siquiera el nordeste, y ya hablando en español despacio, ¿eh? Fala devagar, como dicen ellos, habla despacio y lo entienden a uno. Esto es un capital político fenomenal que tiene este continente, porque en Europa tú haces 200, 300 kilómetros, sales de Portugal y ya llegas al País Vasco y ¿cómo se entienden? Si no hablan inglés, no se pueden entender. ¿Cómo se entienden? No digamos cuando entren a Francia, ¿no es cierto? Peor cuando lleguen a Bélgica, si entran por el lado de los flamencos, y cuando llegan a Holanda y Alemania se quieren matar todos porque no hay manera de entender uno con otro. Nosotros tenemos una responsabilidad fundamental, podemos armar una estrategia continental porque nos podemos entender, ni digo la diversidad, digamos, de idiomas y de lenguas en África o en la India tiene un potencial enorme, pero todavía no sé, hace un tiempo que no voy, pero la última vez que fui a la India todavía las rupias estaban escritas en 15 lenguas diferentes. El inglés, ¿no es cierto?, estaba abajo, y después dos columnas de siete lenguas, el urdu, no sé qué, idiomas, que cada uno de los cuales tenía 200 o 300 millones de hablantes. No se podía decir que eran lenguas marginales y menores, eran lenguas de grandes comunidades, algunos de ellos con una población como la de toda América Latina. Pero entonces, armar una unidad política en esas condiciones es muy difícil. Nosotros hemos tenido esa posibilidad, que la observó de manera muy poética Pablo Neruda hace muchos años, ¿no es cierto?, en un poema muy lindo donde hablaba de los conquistadores que vinieron, saqueaban todas nuestras fortunas, pero dice, de sus alforjas donde se llevaban el oro, los metales preciosos, sigan cayendo cosas mucho más valiosas todavía, se caían palabras. Palabras que nos permiten, nos permitieron y nos van a permitir trazar una estrategia de conjunta, porque tenemos los fundamentos, la posibilidad de entendernos. En otros continentes, desgraciadamente, no está esa situación. Por eso la lucha antiimperialista pasa fundamentalmente por América Latina. Con todo respeto a la lucha antiimperialista en África y en Asia, pero el gran combate, a ver, y termino con esto porque sería muy largo. ¿Dónde empieza la hegemonía imperial de los Estados Unidos? En el Caribe y en Centroamérica. ¿Dónde va a morir esa hegemonía imperial? En Centroamérica y el Caribe. Donde nació el imperialismo norteamericano va a ser su tumba, pero va a haber que trabajar bastante para llegar a ese punto. Bueno, nada más, muchas gracias y felicitaciones a Arantxa y a Arantxa. Por si vale crear preguntar. Ah, bueno. Entonces, breve, Bueno, lo primero que nada, soy nieto de un hombre que dejó su vida a ser obrero. Él se dedicaba a hacer las refacciones de una autosustentabilidad de una fábrica, y desde chico me contaba que cuando llegaba el turno de las horas extra, el turno nocturno, los obreros ya no querían trabajar y descomponían los tornos. Él era el encargado de hacer esas refacciones y me decía que él voluntariamente decidía no hacerlo para parar las labores. Tengo dos preguntas, la verdad es que sean breves. La primera es para Tilio, y pregúntate, García Linera habla de una desindicalización de la clase obrera. Desindicalización. ¿No? Aludida a... ¿Se ha separado esta idea de ciudadanía sindical en cuanto a ciudadanía solamente significa lo civil y lo político? Por otra parte, tenemos la desaparición de los contratos indefinidos y la aparición de los contratos temporales y eventuales. Yo quiero preguntarte, teniendo una clase obrera tan heterogénea, si es posible reconstruir esta idea de clase obrera a partir de los significantes vacíos y a partir de las cadenas de equivalencia de la CLAU. Y por otra parte, Arantxa, quiero preguntarte si es viable una alianza de clases en el sector universitario, que es donde está la disputa. A mí me encanta lo otro. Sí, que hagan varios. Bueno, yo tengo, creo que tres preguntas. La primera va para Atilio Boros, que tiene que ver con la cuestión de la conciencia de clase, la clase en sí, la clase para sí, y el proceso que actualmente está ocurriendo en América Latina, en América del Sur, que tiene que ver con cómo en estos países que han logrado iniciar un proceso post neoliberal, actualmente están pasando por una encrucijada súper compleja, donde la derecha está teniendo un auge gigantesco y están votando muchos de ellos, y muchos de los sectores que se vieron favorecidos por las políticas de los gobiernos progresistas, que de ser sectores muy empobrecidos, mejoraron su nivel de vida, ahora están votando hacia la derecha, ¿no? Es decir, ahí tenemos un problema de subjetividad, un problema muy fuerte en Venezuela, en Ecuador ahora van a haber elecciones y están pasando por la misma situación, en Argentina pasó lo mismo, este sector de la clase obrera, una vez que se vieron favorecidos, dieron sus votos a la derecha, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto como científicos sociales para explicar qué ocurrió en ese caso, porque digamos, se puede decir que hubo un incremento de la conciencia de clase y después se perdió, o qué ocurrió ahí. Esa es mi pregunta para Atilio Boros. Mi pregunta para Adrián Sotelo es, tiene que ver con que usted había mencionado que le habían dado el premio Nobel a alguien que había dicho que ya no existía la clase social o no existían las clases sociales. Pues yo quisiera saber quién es ese premio Nobel. Stiglitz. Jeremy Stiglitz. Okay. Y el libro, bueno, uno de ellos se llama El fin del trabajo. Porque me llama mucho la atención que en el caso concreto de la economía en particular, hay un auge en el tema de la desigualdad. Desde Stiglitz, que escribe un libro que se llama El precio de la desigualdad, que reconoce que el capitalismo y el capitalismo neoliberal genera pues una polarización de la riqueza, pero al mismo tiempo de que se reconoce el hecho empírico de que hay un arriba y un abajo, y el abajo es cada vez mayor, no hay categorías para pensar eso. Es decir, como no hay clases o categorías de clase social, ¿cómo entender esta desigualdad y cómo entender la posible movilización de los de abajo contra los de arriba, ¿no? Entonces, más que nada eso. Y para Arantxa Sánchez... Tirado. Sánchez Sánchez. Me gustó mucho lo que platicaste de España. Yo tuve la oportunidad de estar allá participando en el 15M por ahí del 2012 más o menos. Me tocó ver el proceso, digamos, que yo considero fue una breve radicalización. Un 15M que inició muy hippie, que inició en las plazas con la, digamos, la propuesta, la protesta del sol. Después se fue el movimiento a los barrios, y en los barrios se fue popularizando el movimiento. Después hubo Ocupas, hubo un florecimiento del movimiento de los Ocupas. Posteriormente hubo participación del 15M en huelgas generales en contra de las reformas neoliberales. Y recuerdo mucho a los compañeros que reivindicaban, o sea, como que había este rollo de reivindicar un orgullo de clase trabajadora y también, digamos, una cuestión anticapitalista. Entonces, mi cuestión es si ahí tenemos una prueba de que el llamado precariado tiene potencialidad revolucionaria. Es decir, quien inició el 15M fueron jóvenes que eran egresados de universidades y no tenían ni trabajo, no tenían ni casa, no tenían futuro. Y eran los jóvenes que se hacían llamar juventud sin futuro. Y decían, no tenemos miedo, vamos a iniciar la movilización, etc. Ellos iniciaron la convocatoria para el 15M y posteriormente, digamos, terminaron rebasados. Y, pues bueno, el 15M resultó ser muy popular. Entonces, mi pregunta es si ese hecho muestra o no la potencialidad revolucionaria del llamado precariado. Si hubiera alguna otra pregunta, le ruego, yo hago una sola, que sea muy breve, o sea, no una exposición y después una pregunta directa. A mí me parece muy importante recordar el libro de Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra. Y la pregunta sería muy sencilla para el profesor Sotelo: ¿cuál es la situación de la clase obrera ahorita en México? Para Arantxa, la autora del libro, me parece muy interesante este libro, lo que se debe leer. ¿Y cuál es la posición de Unidos Podemos? Ahorita, ¿qué representa Unidos Podemos? Para ti, yo, ¿cómo ve la situación de Ecuador para las próximas elecciones con Lenín Moreno? Ok. Dale, porque el compañero había levantado la mano antes, bueno, de ahí atrás. Pregunta muy rápida para Arantxa. Entonces, la pregunta es si piensas hacer, aunque sea un epílogo, tocando, aunque sea de manera lateral, de pasado, la situación de México. Entiendo que el libro está muy centrado en España. ¿Podrías plantear algún paralelismo con México? Aunque sea título de ensayo, ya sé que es un tema que amerita mucho estudio. Ok, bueno, ya con eso le damos la palabra a Arantxa, luego a Adrián, luego a ti, para dar respuesta a las preguntas que les han dirigido a cada uno. Trataré de ser muy telegráfica. Alianza de clase entre trabajadores y estudiantes. Sí, si los estudiantes aumentan su conciencia de clase y no hacen manifestaciones, como el año pasado los estudiantes del Poli, que tenían pancartas de yo no estudié para ser obrero. O sea, es un poco fuerte, porque incluso seguramente algunos de los que llevaban esa pancarta eran hijos de obreros. Y se puede entender en la lógica de que un trabajador siempre quiere que sus hijos estudien para que prosperen y salgan de la situación en la que ellos están. pero es muy fuerte poner una pancarta así, igual que es muy fuerte comentarios que yo leo en los grupos de Facebook de becarios de CONACYT diciendo que, bueno, ahora, ¿cómo puede ser que haya dirigentes que no tienen ni licenciatura, que no sé qué? O sea, este clasismo de los títulos universitarios, ojo, es muy peligroso. ¿Sí? Porque primero, si viviéramos en una sociedad ideal donde todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar por igual, podríamos juzgar y decir, ah, es que este no quiso estudiar. Pero es que como no es el caso, ese es el punto número uno. Y el punto número dos es que, por ejemplo, mucha gente, precisamente, lo decimos aquí, criticó a Nicolás Maduro. Hay muchos memes que circulan porque ¿cómo puede ser que un tipo como Maduro, que conducía el metro de Caracas, sea presidente al lado de un licenciado, bueno, doctorado, no sé qué sea, en Harvard, como Capriles? Bueno, tú has estado en Harvard, lo conoces mejor, es de los pocos rojillos que ha estado en Harvard, pero en Harvard proliferan, porque no se enteraron a lo mejor, ¿eh? Un proyecto fallido de Harvard, te van a sacar ahí del listado. Pero Harvard y todas estas grandes universidades de Estados Unidos, que sí son muy buenas, pero mucha gente compra títulos, o sea, tienes el dinero para ir, bueno, habrá unos filtros, ¿no?, de admisión, pero pues, ¿por qué van las élites latinoamericanas salvando excepciones? Pues bueno, porque es lo que es. Sobre el 15M, yo no sé si el precariado, bueno, es que para empezar, yo el término precariado, como ya también ha comentado Adrián Sotelo y ponemos ahí en el libro, a mí no me gusta. O sea, sí es cierto que hay jóvenes, estudiantes universitarios que iniciaron el 15M, y eso, suponiendo, utilizando términos más clásicos, que sean hijos de la pequeña burguesía, claro que tiene potencial revolucionario. O sea, no es un tema de pedigrí de clase, y esto quiero enfatizar mucho porque a veces es garantía para saber, para conectar, ¿no?, con una vivencia, pero no hace falta haber vivido la pobreza o el hambre para saber que no es agradable ser pobre ni tener hambre. La empatía es algo humano y sirve para movilizar, ¿no? Y bueno, lo del 15M también nos han hecho críticas, compañeros que han estado en el 15M en Barcelona diciendo que sí, había una sección del mundo del trabajo, pero ojo, punto que voy a decir, mucha de esa gente que milita en las secciones del mundo del trabajo del 15M son gente que viene de la militancia previa, no son sectores de trabajadores que se sumaron al 15M, que seguramente hubo un sector, habría que hacer estudios, ¿no?, y ver qué porcentaje de gente se incorporó por primera vez a la política, pero a mí me parece que el 15M es más como una entrada a la política de sectores jóvenes, de sectores que se creyeron el cuento este del sistema que nos vendieron a todos, de tú estudia porque tendrás un título y tendrás un trabajo y tal, eso se acabó. Entonces es más ese sector desencantado que no un señor o una señora cincuentona que de repente, o sea, simpatizaban porque tenían un apoyo absoluto el 15M en términos generales en el Estado español, pero de ahí a militar, a iniciar una militancia política y organizarse es otro tema. ¿Y cuál es la posición de Unidos Podemos? Yo qué sé, porque yo vivo aquí, o sea, no tengo militancia ahí. Creo que hay varias posiciones, por decirte algo, y bueno, si sigues un poco la actualidad política española, verás que ni ellos se ponen de acuerdo, porque solo dentro de Podemos hay diferentes visiones y dentro de Izquierda Unida también tienen lo suyo. Ojo, que yo me pierdo, o sea, yo lo sigo desde aquí y ya te digo, ¿eh? Entonces, los del Partido Comunista de Madrid, tal, pero, o sea, cosas que no entiendes. Pero creo que la ventaja, bueno, mi lectura, mi posicionamiento de que haya ganado el sector de Pablo Iglesias garantiza que la alianza con Izquierda Unida, que fue muy, muy cuestionada por el sector errejonista, por repetir fórmulas que según ellos no sumaban, pues es garantía de esa victoria de Pablo Iglesias para que continúe esa coalición. Y yo creo que la apuesta es hacia, bueno, debería ser hacia un frente popular o como se le quiera llamar de las izquierdas, porque precisamente por la ley electoral que tenemos en el Estado español nos perjudica ir separados, se pierden votos. Entonces es bueno electoralmente y no solo electoralmente, lo que dice Atilio, ¿no?, esa tarea de aglutinar las luchas, aglutinar los sectores. Pero vamos, o sea, tendrías que hablar con alguien de Unidos Podemos así. Y los paralelismos con México, no sé. Porque, por ejemplo, yo no me siento legitimada para hablar desde la clase obrera de México. O sea, porque yo aquí, solo por el hecho de ser europea, estoy reenclasada en otra clase social. Aunque yo quisiera pertenecer a la clase obrera mexicana, no podría. O sea, podría solamente si hiciera la opción de irme a vivir a un barrio proletario donde sería prácticamente la única blanca. Y bueno, o sea, sí podría ser, ¿no? O pero, hacerlo de Engels. Hacerlo de Engels, compras una fábrica, contratas obreros. No, pero no. La beca con la CIN no da para tanto, ¿eh? O sea, no. Pero yo creo que ahí es la labor de los mexicanos que están aquí, que pues igual que a nosotros nos inspiró este libro de Chaps, que no pretendimos emular en ningún momento, sino fue como conectar, pues ojalá haya mexicanos y mexicanas que se lean esto y digan, ostras, pues yo quiero aportar, y a los que les gusta escribir y tienen con qué, pues ahí está el guante. Muy bien, tienes razón. ¿Allá? Ya, a ver. Bueno, en síntesis, yo no hablo de un precariado como clase social. Hay quienes lo hacen, se hablan precariado igual a clase, sujeto. Yo lo que creo y lo que he estudiado y lo que hemos documentado es que hay un monumental proceso de precarización de la clase trabajadora en su conjunto. O sea, no es solamente una fracción, por ejemplo, de la juventud, ¿no? Efectivamente, por la condición misma de ser el objeto del llamado bono demográfico, es uno de los sectores más desprotegidos, más golpeados, cuyo futuro prácticamente está desdibujado. La UNAM, por ejemplo, cada año expulsa más de 80.000, impide el ingreso a más de 80.000, y cada año aumenta alumnos y alumnas a sus aulas. En un país que tiene un desempleo no del 4%, más o menos 23% de obreros, desempleo abierto. Hay estudios. El INEGI es muy mentiroso. Si uno desagrega, ellos hablan de tasas de desocupación, y a la hora de hacer las declaraciones olvidan que no es lo mismo desocupación, que efectivamente ahí sí está en 4 o 5%, a tasa de desempleo. México es uno de los países que tiene una de las tasas abiertas de desempleo más grandes del planeta. La informalidad, por ejemplo, la CEPAL la sitúa en promedio 44%, 45%. En México tenemos más de alrededor del 60%. 30 millones de personas en la llamada informalidad. Una clase obrera que existe fragmentada, constantemente reestructurada, sometida a índices decrecientes de sindicalización, y donde lo que era el bastión más avanzado del movimiento obrero mexicano, que era el sindicalismo independiente, ha entrado en un proceso de decline, sobre todo a partir del golpe que se dio en Luz y Fuerza del Centro contra los trabajadores del ESME. Habrá que ver cómo resurge el mes que entra, perdón, en mayo, una fracción del movimiento obrero y popular mexicano, que es el movimiento de la CENTE, que había hecho una especie de impasse, esperando que hubiera cambios en las negociaciones respecto a la reforma educativa, pero al parecer no va a ser así, y habrá que ver que es uno de los sectores más avanzados, yo creo que es una de las puntas de lanza del movimiento obrero mexicano, y otros sectores minoritarios, pero con niveles crecientes de cosificación de la conciencia de los obreros. Por ejemplo, ¿dónde está el movimiento obrero en la industria petrolera mexicana, que ha sido privatizada, ¿no? En función de las grandes transnacionales? Ha sido muy, muy leve, ¿no? El ARTIC es un pequeño. ¿Perdón? El ARTIC es un sindicato pequeño. No, sí los hay, me refiero, pero ¿dónde está un movimiento opuesto, digamos, ¿no? a un proceso de desnacionalización de los recursos naturales, particularmente el petróleo, y no solamente el petróleo, los energéticos y de otros rubros, digamos, que han sido cedidos por las llamadas reformas estructurales al capital transnacional. Entonces tenemos una clase obrera, para contestar las dos preguntas, precarizada en un proceso monumental de precarización, que incluso percibe salarios medios reales por debajo de la media de lo que hoy obtiene un obrero promedio en China. Hace 10 años era al revés, pero hoy estamos por debajo. Se ha pulverizado el salario. Si uno ve la estadística, desde 76 a la fecha, el salario real mexicano ha venido en declive. O sea, el poder adquisitivo es cada vez menor frente a un aumento del valor de la fuerza de trabajo que no alcanza a compensar la reproducción de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en ese sentido, tenemos un espectro, digamos, poblacional de la llamada clase obrera, más bien dicho, la clase trabajadora, muy amplio, pero en procesos muy intensivos de superexplotación, de precarización y de otro concepto que es interesante, de pauperización creciente de estos sectores que justamente se encuentran ubicados en los barrios crecientemente de pobreza y pobreza extrema en nuestro país, que han sido ensanchados, y creo por último que esto se va a incrementar una vez que se expulsen en una oleada de alrededor de 6 millones de trabajadores que bajo la política de Trump van a regresar a nuestro país, no sé a qué ni qué, cómo van a ser absorbidos, pero ese es un espectro que va a incrementar ya la profunda crisis económica, social y laboral de México. Gracias, Ale. Una palabra a ti. Bien, muchas gracias. Muy interesante todas las preguntas. La verdad que es para seguir, llamar al mesero que traiga algo para comer y seguimos, pero bueno, no podemos. Mira, a ver, primera pregunta sobre el tema de la desindicalización de García Linera, construir la unidad. Yo creo que ahí tenemos que dejar de lado algunas modas intelectuales, ¿verdad? Yo creo que lo que ha introducido Ernesto Laclau, ¿no es cierto?, como una nueva teorización de la hegemonía, una teorización no marxista de hegemonía, ha tenido como efecto crear primero un eclecticismo político fenomenal y en segundo lugar crear una confusión no menos semejante. Entonces, personalmente, adiós, personalmente yo creo que no hay nada demasiado nuevo en política, ¿verdad? ¿Qué tenés que hacer? Organizar, concientizar y dar la pelea de la mejor manera posible, con mucha racionalidad, con mucha inteligencia, con mucha astucia. Recordar aquello tantas veces dicho, que la política es la continuación de la guerra, o la guerra es la continuación de la política, pero ambas tienen una lógica muy semejante. Yo personalmente pienso en la experiencia, por ejemplo, en la Argentina, con la construcción de Ernesto Laclau, que es un hombre que cuando hacía estudios más bien históricos, realmente hizo contribuciones muy importantes, ¿no es cierto?, el debate en los años 60, 70, sobre los modos de producción en América Latina. Pero la construcción que él hace sobre la hegemonía, a mí me parece que fatalmente terminaba en una confusión fenomenal como la que se creó en la Argentina y en buena parte de América Latina. En cambio, hay cosas que pueden parecer, a mí me decían, por ejemplo, que la utilización del marxismo revela una especie de afición mía por lo antiguo, ¿no es cierto? Algunos me decían que tal vez es por el tema de mi edad, entonces decía, bueno, te gustan las cosas antiguas, y ante lo cual yo replicaba de que una cosa es lo antiguo y otra cosa es lo anticuado, ¿verdad? Y leí algo a propósito de Vicent Navarro, escribió una nota muy linda donde dice más o menos esto. Y él, como tiene una historia parecida a la mía, de exposición o sobre exposición a la Academia Norteamericana, por eso dio el mismo ejemplo que doy yo, es que, bueno, sí, la ley de gravedad es muy antigua, pero nadie puede decir que es anticuada, ¿no? Y Navarro decía que el que tenga dudas, que salte de un cuarto piso para ver si efectivamente esa ley es antigua o anticuada. Bueno, el marxismo, claro, sí, es antiguo, como todo, Platón es antiguo. Tomás Moro antiguo, pero son de una actualidad fenomenal. Por eso digo, lo que define a los clásicos en la filosofía política es que son gente que escribió hace 2000 años o 2500 años y parece que estuvieran leyendo los diarios de ayer y haciendo un análisis, ¿no es cierto? Entonces yo digo, en respuesta a la primera pregunta, rearmar la sindicalización va a ser una tarea que te requiere utilizar todos los instrumentos clásicos de organización política, y que estas organizaciones postmodernas realmente no sirven de nada. Ahora, es difícil la resindicalización porque estás trabajando con un universo social muy heterogéneo. Para muchos de los cuales, y en el libro lo demuestra muy bien, decirle ármate un sindicato o afíliate un sindicato es casi un insulto a su honor, ¿no? No, eso es cosa de los negros, de los pobres, de los bajos, pero no es cosa de yo que soy un profesional de cuello blanco. Pero de repente estamos viendo en muchos países de América Latina la sindicalización de los médicos. Porque resulta que con los cambios que hay en la administración de la medicina, los médicos dejaron de ser una profesión liberal, son simplemente asalariados, o como se diría en México, pinches asalariados, que por lo tanto deben sindicalizarse si quieren defenderse, ¿verdad? Bueno, entonces eso me parece en relación a tu pregunta. Sobre lo que ha pasado en relación a estos gobiernos progres, que hicieron un enorme esfuerzo de promoción social, de inclusión, etc. Yo, en un arranque un poco furioso después de la primera vuelta en la elección de Ecuador, escribí un artículo que por suerte no publiqué, que se llamaba La revuelta de los incluidos. Y yo decía que justamente los que habían votado en contra de Lenin Moreno, con quien simpatizo por muchas razones, entre otras por su nombre de pila, ¿no es cierto? Era gente que había sido realmente sacada de la más abyecta miseria y opresión por el gobierno de Rafael Correa, que tendrá muchos problemas, no cabe ninguna duda. Yo creo que Correa es un político brillante, ¿no es cierto? Pero que tiene un solo registro de acción política, que utilizando Maquiavelo diríamos que él se comporta siempre como un león. Y entonces no tiene la habilidad del zorro, como decía Maquiavelo, para sortear las trampas. A él, trampa que le ponía, trampa en la cual caía. Y eso le generó muchos problemas. Y entonces estos sectores que fueron promovidos, ayer nomás había una dirigente de la CONAIE hablando de que el gobierno de Correa había sido un desastre absoluto y que en buena hora ganase ahora nada menos que Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es un banquero ultra neoliberal y aparte ha sido un estafador. Fue uno de los creadores de lo que eufemísticamente se llama feriado bancario en Ecuador. Feriado bancario fue el colapso de la economía ecuatoriana y la desaparición de la moneda nacional, que era el sucre. Y este fue uno de los gestores, inventores de todo aquello, y te encuentras con una dirigente indígena diciendo eso, como muchos sectores de la izquierda diciendo eso. Bueno, puede ser que haya habido, yo creo que lo hubo, en el gobierno de Correa una serie de errores en la gestión de las políticas públicas, pero el problema es más de fondo, porque se dio igual en Bolivia con Evo, perdió el referendo el 21 de febrero, se dio igual con Chávez, no con Chávez, con Maduro en la Asamblea Nacional el 6 de diciembre del 2015, se dio en la Argentina con el triunfo de Macri. ¿Qué fue lo que pasó? Sería larguísimo, pero doy una cápsula. Tenemos que estudiar los cambios en la cultura popular en los países de América Latina. La cultura popular en los países de América Latina ha sido bombardeada en los últimos 30 años por mensajes manejados por los tanques de pensamiento de la derecha, fundamentalmente desde Estados Unidos y con ramificaciones en toda la región, en donde básicamente hubo dos o tres premisas que fueron planteadas como absolutamente inexorables. En primer lugar, que para salir de la pobreza, lo fundamental es la iniciativa individual. dejar de lado cualquier estrategia colectiva y por lo tanto pensar colectivamente, pensar en categorías grupales, tipo sindicatos, movimientos sociales, solamente perpetúa la condición de la pobreza. Aunque parezca mentira, esa mentalidad se está afianzando muy fuerte en toda América Latina, ¿verdad? Y eso explica que gentes que fueron altamente beneficiadas, ¿verdad?, por estos gobiernos, más allá de que no hicieron las revoluciones que probablemente podían haber hecho, digamos, si tenía un poco más de tiempo y un contexto más favorable, pero esa gente se dio vuelta. Se dio vuelta, incluso en un caso extremo, yo no me canso de contarlo nunca, en la campaña de Maduro contra Capriles, había gente que iba a las marchas de Capriles con la camisa, la franela, como dicen en Venezuela, roja rojita, el gorro de Chávez, el pin de Chávez, la bandera de Chávez, todo lo demás, y nosotros, estaba un grupo de gente ahí siguiendo la campaña, preguntamos, pero oye, ¿no te has equivocado de concentración porque estás todo vestido de chavista? No, no, no. Yo estoy aquí porque estoy con Capriles ahora. ¿Y por qué estás con Capriles? Bueno, porque Chávez, gracias a Chávez, tengo mi casa, tengo mi apartamento, tengo dos dormitorios, todo con plasma, me lo dieron totalmente amoblado. Lo único que llevamos fue la ropa, entrar y vivir ya, y ahora somos clase media. ¿Y por qué estás acá entonces? Bueno, porque Capriles defiende a la clase media. En cambio, Maduro tiene que defender a los que están todavía hundidos en la miseria, en la pobreza. ¿Cómo voy a votar por Maduro? Voto por Capriles, que me defiende a mí, porque yo, gracias a Chávez, soy clase media. Esto que revela, enorme debilidad en el proceso de formación ideológica. Hemos fracasado en toda América Latina. Hemos fracasado en toda América Latina. ¿No es cierto? El tema de la formación ideológica. Frei Beto lo dice, estos gobiernos crearon no ciudadanos, sino crearon consumidores. Y cayeron en la trampa de pensar que con el boom del consumo, que lo hubo en todos estos países, con eso se formaba una conciencia, no digamos revolucionaria, por lo menos reformista. No es así. Y entonces se te dan vuelta. Y termino tomando la relación de esto con la tercera pregunta. ¿Cómo vio Ecuador? Con mucho miedo. Estuve ahí en la primera vuelta. Creo que va a ser una elección muy, muy reñida. Ha habido problemas de errores de cálculo político muy elementales. El Consejo Nacional Electoral tiene un staff en donde una parte muy importante de la gente que trabaja ahí son enemigos acérrimos del correísmo y de la Revolución Ciudadana. No fueron lo suficientemente pícaros como para controlar los votos. Yo les decía a ellos, a ustedes les faltó acá a la Revolución Ciudadana una pizca del PRI y una pizca del peronismo y entonces ganaba la elección. Claro, digo, al PRI esta elección no la sacaban ni loco y al peronismo tampoco. Cristina perdió con su candidato justamente porque le faltó, digamos, esta astucia y este manejo de la política prosaica que tienen los peronistas y que tienen los priistas, que son los máximos exponentes de esto en la política. ¿Qué es abominable, que no nos gusta? No, bueno, pero si no llegas al poder, destruyendo al ejército y acabando con todas las instituciones del Estado burgués, y tienes que llegar en el marco de las instituciones burguesas, que es lo que está ahora en América Latina, bueno, tienes que tener la picardía priista y la picardía peronista que te impide que te roben votos. Y Lenín Moreno perdió porque le robaron votos. Le robaron votos. Esta es la verdad, él hubiera ganado. Le robaron votos. Y yo lo que le decía a los compañeros del gobierno, yo estaba ya en el comando central de la campaña, ¿no es cierto? Pero tiene que haber un sistema por el cual tenemos que tener uno de los nuestros en cada una de las mesas de votación. Y si no, no podemos tener ningún proyecto de poder, son ilusiones. Si no tenemos capacidad de poner uno ahí con un celular y que cuando está el acta, fotografía el acta, la escanea y la manda de inmediato al comando central, y dediquémonos a otra cosa, no nos dediquemos a la política. Y a eso no lo hicieron. Por eso se perdieron votos en provincias, ¿no es cierto?, como Manabí, donde tendrían que haber ganado Lenin por 75-80% de los votos y ganó por 40-45%. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto también es parte del problema ese del cambio cultural y de la falta de una adecuada estrategia y una táctica política. Creo con todo, estoy viendo las ultimísimas encuestas, ya no pueden hacer más, están todas bajo notario público. Ya en Ecuador hay un régimen muy estricto, la última encuesta se hizo ayer y está depositada en notario público. No se puede hacer más y recién se van a abrir las encuestas una vez que se conozcan los resultados. Las cinco encuestas más importantes que hay dan todas ganador a Lenín Moreno. Pero yo tengo mucho miedo porque a veces te dicen que como ya vas a ganar, entonces ¿para qué vamos a militar hoy? Vamos a comernos unos buenos tacos y después nos vamos de parranda, total ya tenemos 8 puntos de ventaja. O sea, el conocimiento de la naturaleza humana, ¿no es cierto?, que es voluble, susceptible al placer y a las buenas cosas de la vida, ¿por qué te vas a poner a militar si ya vamos ganando? Y entonces yo por eso les dije, les recomendé y voy para allá ahora en 3 días más, es decir, redoblar la militancia hasta el final. Va a ser la única garantía y además tener un ojo muy grande en el recuento. Si se hace eso, gana Lenin Moreno. Ojo, y si gana Lenin es muy importante porque puede ser un punto de reflujo que revierta la tendencia que hemos tenido de derrotas con Macri, con Temer, etc. Porque fíjense, para las próximas elecciones de Paraguay, Lugo está con 59% de intención de voto. La única manera de que no gane Lugo es sacándolo del juego, acusándolo, no sé, le inventarán una hija como hicieron con Evo, alguna cosa rara, le van a... porque si hay elecciones gana Lugo, y si Temer tiene que salirse del gobierno, si se produce el desafuero porque Odebrecht lo denunció, dijo yo le di plata a este hombre para su campaña, y si los jueces allá actúan con un mínimo de coherencia jurídica, tienen que defenestrar, tienen que deponer a Temer, y ya no estando ni Dilma ni él, hay que llamar a elecciones en 90 días. Y el que va arriba en las encuestas lejos es Lula. Entonces, si gana Lenin, ¿no es cierto?, de alguna manera esto es un valladar que va a impedir que siga viniendo la cosa para abajo y abre la posibilidad que con un triunfo de Lugo y eventualmente después con Lula tengamos otra vez un reinicio de un ciclo ascendente, porque las luchas de clases no van siempre para arriba, a veces avanzan, a veces retroceden, se estancan y recuperan el camino. Eso es todo. Bueno,